Chaval, chalón, mis hermanos, chalón, mi hermano, José Alejandro, mi hermana Claudia y a la familia, mi hermana, Ana, Katherine, mi hermano Armando, Sara, mi hermano Brian, que el Poderoso te bendiga, mi hermano César, allá con mi hermana Gloria y tus hijas, que el Poderoso los bendiga y los guarde, mi hermano Manuel, mi hermano Richter, mi hermano, mi hermana Rosa Mari, mi hermana Ángela, que el Poderoso los bendiga y los guarde a todos por igual. Bueno, mis hermanos, que el Poderoso los bendiga, los guarde. Pues vamos a orar, mis hermanos, y no sé quiénes nos quieran acompañar con la oración para empezar esta mañana. Bendito Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre eternamente. Bendito Padre eterno, muchas gracias te damos por todas tus misericordias, por todo lo bueno y lo malo que tú nos entregas. Bendito Padre eterno, ayúdanos en este día de misericordia y no nos eches, permítenos entrar en tu reposo. Ayúdanos que con tu palabra, que venga siempre de ti, de tu Santo Espíritu, en boca de tus enseñadores. Bendito Padre eterno, puedas tú limpiarnos nuestro corazón. Bendito Padre eterno, ten misericordia de nosotros, porque si no es así, ciertamente moriremos cada uno de nosotros. Renueva nuestro espíritu día a día. Ayúdanos, Señor, a caminar en esta senda. Ayúdanos, Señor, a comprender tus razones, tus mandamientos, tus preceptos y tus estatutos. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón primeramente se haga tu voluntad y que la comprendamos, y asimismo poder poner por obra primeramente para contigo, para con amor a ti, y luego para con nuestro prójimo, nuestro hermano. Ayúdanos a comprender, Padre eterno, que primeramente está el amor entre nosotros. Bendito Padre eterno, ten misericordia de cada uno de los que están presentes. Te ruego, a través de tu amado Cordero Kadosh, Yeshua HaMashiach, por cada uno de ellos que pueden estar pasando aflicciones, enfermedades, falta de alimento y abrigo, quizás privación de libertad. Bendito Padre eterno, bendícelo. Aún así, sea resplandeciendo tu luz, sea como sea, en cada situación, por muy oscura que sea. Tú sabrás, Padre eterno, es tu voluntad, y tú sabrás el cómo ordenas las situaciones, sea siempre lo bueno y lo malo, para bien de los que creen en ti, de los que confían en tu santa presencia, Padre eterno. Y asimismo en tu santo, en el Cordero Kadosh, Yeshua HaMashiach, sea bendito por siempre tu rey, Padre eterno. Ayúdanos y ayuda al enseñador, a quien lleva tu palabra, a quien pone la semilla. Bendito Padre eterno, sea misericordia para con él y que nos salga palabra que tú no quieras de su boca. Sea solo palabra buena, palabra de luz, bendito Padre eterno, para poder guiarnos así como debe ser. Bendito Padre eterno, ten misericordia de nosotros, purifica nuestros corazones. Te lo pedimos por tu misericordia, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Nos ha permitido ahorita estudiar un poco de su palabra. Nos ha permitido entender y poder comprender que realmente nuestro enemigo, el diablo, que veamos también en la parte de anoche con nuestra hermana Luz, no ha sido fácil, ni va a ser fácil en el transcurso del tiempo, ya que el adversario siempre es propicio para hacer pecar a su pueblo, o hacer caer a su pueblo. Encontramos como Satán en el tiempo de Job, cuando fue probado Job, cuando mueren sus hijos, pierde su hacienda, sus animales, es robado, es saqueado, atacado por pueblos. Encontramos que, aunque le vinieron todos estos males, no importa que hayan venido los sabeos o hayan venido los caldeos y hayan minado su propiedad, o hayan minado se puede decir que lo que él tenía, como decir, su riqueza. No importa que le hayan saqueado todo esto, él no pecó en contra del poderoso. Veamos la semana pasada cómo es que este tipo de reflejo encontramos en nuestra vida, y cómo es que aquellos siervos, o en este caso Cojo, mientras vinieron las pruebas se mantuvo firme. Pero una de las cosas que hemos visto en estos días de Shabbat, es cómo la lengua nos hace pecar. La lengua es un miembro muy pequeño, pero que ciertamente nos hace pecar. Y al hacernos pecar, encontramos que esto le es desagradable al poderoso, ya que por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados. Y es aquí donde nosotros necesitamos ir meditando acerca de lo que va pasando en nuestra mente, en nuestra vida espiritual, el poder modificar y quitar estos errores que hay en nuestra vida, día con día. Entonces, poder ir considerando acerca de lo que el poderoso tiene para con su pueblo, que realmente haga el propósito de poder entender qué debemos de hacer para no cometer los mismos errores que cometió el pueblo antiguo. Y esa es la perfección de los hijos del poderoso. La perfección de los hijos del poderoso es que se esfuerce cada uno de ellos, que se esfuerce cada uno de ellos de alcanzar las promesas de la vida. Pero en nuestra lengua y en nuestra boca se encontrará la mayor parte de nuestras perversiones, porque lo que sale de nuestra boca proviene de nuestro corazón. Y al venir de nuestro corazón es lo que vamos a poder considerar o entender que esto es lo que nos va a perjudicar con el tiempo. Es algo que nos va a perjudicar con el tiempo y no nos va a permitir poder alcanzar las promesas de la vida. Para esto vamos a meditar y vamos a ir considerando acerca de lo que vimos ayer con nuestra hermana Luz un poco, y considerando que realmente en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, el verso 7, vemos un error que tuvo Job al no mantener cerrada la boca, porque habló sin sabiduría, habló sin entendimiento, porque el Hasatán que tenía como adversario, que era Elifaz, le vino a hacer tropiezo a él. Entonces voy a invitar a mis hermanos, a ver quién me hace favor de hacer la lectura. En la primera carta a los Corintios 6:7, describe de esta manera. Primera de Corintios 6:7, mi hermano. Sí, por favor. Bien. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Le voy a pedir un favor aquí a mis hermanos que me vayan pegando los versos en el chat. Entonces encontramos en la carta a los Corintios que hace una expresión acerca de que debemos de, antes de recibir el agravio, debemos de recibir la ofensa. Y son muchas veces las cuales no nos hace entendidos esto, porque es aquí donde pecamos la mayor parte de nosotros. Porque si bien nosotros fuéramos entendidos, como dice, ¿por qué no sufrís antes bien el agravio? Y la expresión es ¿por qué? Porque somos carne, porque realmente nosotros no tenemos el amor, no tenemos el amor que el Padre pide, no tenemos se te abrió el micro, hermana Clave, creo que hacerlo. Entonces, si nosotros empezamos a observar, porque describe, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Es algo que no es fácil para muchos de nosotros. Por eso en la oración de nuestro maestro decía, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero ciertamente no seremos perdonados si él no perdona, si el hombre no perdona las ofensas. Entonces, para que el Poderoso pueda perdonar nuestras ofensas, tenemos que aprender a nosotros a perdonar al que nos ofende. Y es algo que Job no pudo alcanzar a entender. Es algo que Job no debió de haber hecho, porque él mismo lo expresa, que no estaba en sus cabales, que él no estaba en la posición de entender que tenía que cerrar la boca, porque realmente para él era de gran tropiezo ver a gente como en el caso de Elifaz, acusándole de cosas que no eran verdad, y posteriormente entrarían los otros dos personajes que vendrían a acusarlo también y hacerle ver que era grande su pecado. Entonces nosotros encontraremos dentro de estos libros que la enseñanza que está ahí nos mostrará en qué momento tenemos que cerrar la boca y en qué momento podremos defendernos. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en la vida de nuestro amado Mashiach, encontraremos que él tenía una de las cosas en su vida, cómo es que plasmaba las cosas. Eso es lo que vamos a ver en el transcurso del día. Cómo había momentos en que se le acusaba, y cuando se le acusaba de cosas que no eran verdad, simplemente se quedaba callado. La acusación que recibía el maestro en contra de su persona no les refutaba, no les peleaba, y no les peleaba porque no lo entendían, porque no lo percibían. Entonces, para nosotros, entender ese concepto es muy importante, porque hay momentos en que hay que aprender a cerrar la boca y hay momentos en que se puede abrir la boca. En este caso, sobre todo para los siervos, es muy común la batalla o la pelea, pero nosotros peleamos y combatimos no de acuerdo a nuestro pensamiento, no de acuerdo a lo que creemos o pensamos. Por eso el Mesías, cuando describían a aquellos príncipes y le atacaban, él contestaba y les decía: no está escrito en la ley. Y al decir no está escrito en la ley, le citaba la parte de la escritura. Para muchos de nosotros, el poder tener un diálogo con una persona, encontraremos que el diálogo se da un diálogo y empezamos a platicar. Pero si ponemos nosotros atención a los diálogos que encontraremos en el libro de Job, vamos a encontrar que Elifaz no le acusaba de una sola cosa. En todo un capítulo, dos capítulos completos, le atacaba todo lo que había hecho en su vida. Le atacaba toda su vida. Entonces, si yo caigo en el juego que estaba cayendo, en este caso Job, porque le estaba acusando de ser pecador y ser perverso, y si Elifaz estaba atacando a Job de ser perverso y malo, aunque lo hacía de una manera muy sutil, de tal manera que los que estaban alrededor no se dieran cuenta de ello, en cierta manera, sino a mostrarles, según las escrituras, que todo el mal que le había venido a Job era por su pecado de Job, y no era de esa manera. Entonces, para nosotros, en nuestra vida, es importante empezar a analizar en qué momento puedo abrir mi boca y en qué momento debo de dejarla cerrada. Para eso necesitamos cada uno de nosotros entender la diferencia. La diferencia es cuando me atacan, cuando alguien me difama, cuando alguien hace chisme, cuando alguien está buscándome el mal. En el momento que me acusan de algo que no es verdad, si me justifico, quiere decir que sí lo hago. Si no me justifico, quiere decir que no lo estoy haciendo, aunque quede yo mal delante de los demás. Porque el único que sabe si estoy o no estoy haciendo el pecado o la maldad es el Poderoso, que me ha de juzgar, y el que me ha de dar vida o el que me ha de dar muerte. ¿Por qué entonces pelear o por qué entonces discutir con una persona que me sea? Ciertamente la persona que me sea y me acusa, vamos a entender que me acusa, tengámoslo cada uno de nosotros. Laura debe pensar, si alguien me acusa y me dice que soy esto, entonces me lo dice delante de la gente. Lo único que quiere hacer es hacerte quedar mal. Pero entendemos que se pueden levantar falsos testigos. Esos falsos testigos que se pueden levantar en una acusación, nosotros podemos entender que ciertamente puede haber gente que se levanta únicamente para hacer una acusación, como en el caso del Mesías. Al Mesías se le estaba acusando de ser hereje, se le acusaba de ser mentiroso, se le acusaba de decir blasfemias, en una forma rotunda era blasfemo. Pero el maestro no le encontraron falta alguna. Querían hallarle una falta para culparlo. Como no hallaron ninguna falta, entonces tuvieron que recurrir a falsos testigos, como veíamos la semana pasada. Esos falsos testigos que se aparecieron en el momento del Mashiach testificaban en contra de él, pero al testificar en contra de él, lo que no entendían es que es pecado. El pecado no se alcanza a dar cuenta a la gente que es perversa o que es mala, porque todo lo que sale de su boca, de su corazón sale, los malos pensamientos, las contiendas, las disensiones, las herejías. Una persona que no medita y que no deja, y que no se aparta de esto, entonces el poderoso tiene que traerle un mal a la persona que está pecando, de acuerdo a lo que hemos visto los días pasados, acerca de que el pecado no queda sin pago. Dijo el Señor, mía es la venganza, yo le daré el pago, dice el Señor. Entonces, desde esa perspectiva, empezaremos a ver en qué momento debo de aprender a abrir la boca, en qué momento debo de aprender a cerrar la boca, porque lo importante es ir considerando para que nosotros no seamos pecadores o no caigamos como hijos del padre el diablo y no seamos hijos de ese padre diablo, entonces seamos hijos del poderoso para poderlo aprender y poder entender no caer en este pecado, entonces necesitamos meditar. Muchas veces nosotros escuchamos a la multitud de la gente. Cuando yo conozco a la persona, vamos a entender, Job. Job era acusado delante de Elifaz para hacerle ver el pecado delante de todo el pueblo. Y cuando Elifaz se levanta en contra de Job, al principio era muy noble, muy tranquilo, le decía las cosas con mucha sabiduría, le decía las cosas como diciendo, el poderoso me ha permitido entender y verlo, porque eso es lo que le hace ver, dice, él me habló al oído, mandó un fantasma, un espíritu que me dijo, ¿será el hombre más justo que Elohim? Y empieza a entender supuestamente Elifaz y empieza a hacerle ver a Job que supuestamente el mal que había venido sobre Job era por su pecado. De esa misma manera, imaginémonos a nosotros, los hijos del poderoso, que alguien se levante en contra de un hermano. No importa que sean hermanos en la fe, voy a ponerles un ejemplo. Vamos a entender que se levanta alguien en contra de Benjamín. Y se levanta alguien en contra de Benjamín y empieza a atacar a Benjamín. No importa que Benjamín, aquella persona que se levanta en contra de Benjamín, le empieza a difamar y le alza un falso. Pues su misma familia de Benjamín, que sería Noemí, que sería su madre Elizabeth, que sería sus hermanos Samuel y Sara, iban a creer exactamente lo que estaban diciendo los chismosos y los mentirosos. Y daban por seguro que estaba en boca cuando deberían de recibir el apoyo y deberían de recibir la ser confortados. Porque cuando alguien conforta el corazón de una persona que se está difamando, si todavía viene su hermana Noemí y le dice, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Qué no ves que lo que haces es pecado? No importa que sean los hombres más entendidos de la Torá, no importa, porque eso lo vimos en el reflejo de Job. Los hermanos y sus compañeros, según, vinieron a confortar a Job. Y por eso nosotros tenemos que entender que nuestra boca y nuestros pensamientos van a pesar de la misma manera que el caso del falso testimonio. Porque si Noemí le cree al mentiroso que su hermano hizo una falta, entonces si su hermana dice, pero ¿por qué andas haciendo esto? Y en vez de decirle a su hermano, no te preocupes, yo te conozco, yo sé quién eres. Pero el Hasatán lo único que quiere hacer es hacer quedar mal a la persona que le tiene odio y envidia. Esa persona a la cual le tiene odio y envidia, no importa, porque se levantará muchísima gente también a hablar mal y pensarán todos mal. No les importará si es pecado o no es pecado. Lo único que le interesa a la gente es entrar en el chisme. entrar ahí en la polémica, entrar en las contiendas, entrar en las disensiones, entrar en las divisiones. Y de eso estamos tratando de entender hoy. Debemos de entender que el Hasatán para eso fue diseñado, para probar a los que son firmes, como lo veíamos la semana pasada, y de aquellos que no son firmes. Veíamos la semana pasada cómo es que vinieron Elifaz, Safat y Sofar, perdón, y Bildad, vinieron a consolar a Job. ¿Y cómo es que el consuelo, si están atacando en este caso a Benjamín, todavía viene su familia y le ataca con en vez de decirle no te preocupes, siga adelante y haz lo que estás haciendo? Pero no se da cuenta la familia que al venir y echarle en cara a la persona que está siendo difamada, todavía la familia entra en el mismo juego del chismoso y del mentiroso, no dando a entender que lo que están haciendo es un pecado de muerte también, porque están entrando como hijos de su padre el diablo, y el diablo es mentiroso desde la fundación del mundo. Y si el diablo es el que miente, tiene sus hijos que creen en esa mentira. No nada más serían los hermanos en la fe, sino la misma familia de carne y sangre, entran en el mismo juego del chisme. Y por entrar en ese juego del chisme, en vez de que la madre, los hermanos, el padre y sus compañeros lo reconforten y le hagan sentir que no es así porque conocen a su hermano o a su hijo, a su compañero, en vez de confortarlo y decirle tú sigue adelante porque sabemos que lo que estás haciendo está bien, en vez de confortarlo, le empezamos a atacar y meter más cosas, metemos más leña al fuego. Lo que no sabemos y lo que no entendemos los que estamos aceptando los comentarios es que el mal no vendrá únicamente sobre el chismoso o sobre la persona que está alzando el falso, sino que el mal caerá sobre todos aquellos que entran en esto. Por eso encontraremos que la hipocresía más grande no viene nada más de aquel que dice voy a confortarle el corazón, sino de todos aquellos que escuchan a ese difamador, que entran también al mismo chisme y todos caen en el error. Creo que tenemos muchísimos ejemplos en la Torá, en el cual nos describe la escritura que cayeron en el chisme, y ese chisme hizo que muchos perecieran en la antigüedad. Por eso necesitamos entender que debemos de aprender a cerrar la boca y aprender el momento de que tenemos que abrir la boca, porque si nosotros aceptamos los errores de los demás, también es pecado, como dice Levítico 5, que lo veíamos la semana pasada. Yo no puedo aceptar el pecado de una persona, ni aceptarlo, ni entender el pecado de otra persona. Por eso veamos en ese Levítico 5 que tenemos que aprender a abrir la boca para hacer ver el pecado de aquel que está pecando. Pero eso siempre es cuando se peca en verdad, porque los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Elohim, ni sus caminos no son nuestros caminos. Para poder entonces abrir nuestra boca, tenemos que aprender a entender dónde dice la escritura lo que tenemos que defender. Porque si nosotros nada más pegamos de gritos y no demostramos, entonces cometemos los mismos errores que todos. Voy a citar lo que describe entonces en el libro de Job. Brincaremos a la vida del Mashiach y podremos ver que el Mashiach, la mayor parte de todas las cosas que citaba, era de acuerdo a las escrituras, porque el Hasatán lo único que quería hacer era ponerlo en mal, ponerlo en vergüenza, exhibir al maestro para que el pueblo no creyera en sus palabras. Eso es lo único que quería el Hasatán. De tal manera que si nosotros empezamos a entender el concepto, podremos entender que podremos ser librados de la boca del león, podremos ser librados de la peste destruidora, podremos ser librados de todo lo que hace que a los hijos del poderoso caigan de la gracia del poderoso, porque nosotros debemos de entender que somos carne, y los deseos de la carne, lo hemos visto muchas veces, son el pleito, la contienda, la disensión, las herejías, las borracheras, los banqueteos, etcétera, etcétera. Y si nosotros no entendemos que la mayor parte de nuestros problemas vienen desde nuestros pensamientos, como lo veíamos la semana pasada con nuestra hermana Luce Vienes, veíamos cómo es que nuestros malos pensamientos son considerados pecado. Y si el mal pensamiento es un pecado, entonces este pecado tendrá que caer de una manera en todos aquellos que hacen el mal, y para muchos de ellos tendrá que parir la muerte, tendrá que ejercer la muerte en ellos. No habrá forma de que se levanten de entre los muertos. Encontraremos entonces en este caso que la gente que viene ante los siervos del Poderoso, como en el caso de Job, en el caso del Mashiach, como siervos, veremos a estos siervos que la gente que supuestamente son nuestros hermanos viene en una forma disfrazada, haciéndonos querer ver un pecado que no existe en nosotros. De esa misma manera encontraremos entonces, como citábamos la semana pasada, el libro de Job. Voy a invitarlos a que lean el Job, capítulo... Permítanme tantito que se me olvidó ahorita. El libro de Job sería el capítulo... Ah, sí, perdón, Job, capítulo 2, mis hermanos. En su versículo sería verso 11. Porque ellos supuestamente venían a consolar el corazón de este Job, pero no vinieron a consolarle, vinieron a juzgarlo. Y cuando muchas veces nosotros no entendemos la diferencia, yo me paro delante de Job y lo veo que está sufriendo allá tirado, y durante 7 días no le hablo, durante 7 días no lo hablo porque veo el dolor que tiene el pobre. Voy a poner palabras muy exageradas, ese pobre tipo está sufriendo de gran dolor, entonces no le hablo durante 7 días porque lo veo al pobre que se está muriendo, y supuestamente yo vine para consolarlo, según yo, pero cuando después que lo veo y empieza a decir joven su angustia, en su carne adolorida, que preferiría la muerte, que hubiese preferido no haber nacido del dolor que estaba sintiendo, entonces yo digo, ¿qué? Tú que estás viviendo estas cosas, tú cuando consolabas a otros, tú cuando dabas fuerzas al flaco, cuando tú los confortabas, ¿qué? Ahora, porque ha venido el mal a ti, ¿no tienes la fuerza suficiente para permanecer firme? Entonces empezamos a ver a Elifaz cómo le ataca, pero le ataca en una manera sutil, le ataca en una manera como diciendo, yo soy justo y tú eres pecador, y le hace ver el pecado de él. Y eso es lo que hicieron los príncipes de Israel con el Mashiach. Pero la diferencia siempre era que cuando se citaba algún mal de él, entonces ese mal que se citaba de él, el Mashiach citaba las escrituras. La diferencia que vemos acá es que Elifaz no le citó un error, 2 errores, 3 errores, 4 errores, 5 errores. Le citó toda su vida que era en pecado, todo. Y la escritura dice que era un varón perfecto, íntegro, justo. Cuando en los ojos de los hombres, el Mashiach era perverso, blasfemo, un hijo del diablo, descendiente de Belcebú. Y si nosotros no entendemos el concepto, Elifaz estaba haciendo ver a este Job como el hombre más perverso de la tierra. Esto es lo que tenemos que entender, que para que nosotros entendamos el punto es que debemos aprender que si alguien viene y me ataca verbalmente, debo aprender a cerrar mi boca, porque el mentiroso ocupará de mucho engaño y va a ensuciar la mente de los que están alrededor. De nada servirán mis palabras de defensa cuando se levantan 2 o 3 testigos testificando mentira. En boca de 2 o 3 testigos constará toda palabra. Y si se levantan los falsos testigos y toda la congregación escucha a los falsos testigos, entonces, de acuerdo a lo que dice la escritura, hay que tener en cuenta que entonces Job es pecador. Eso es lo que hay que ir considerando. Para una persona que es difamada, pues que te difamen. Si el Mesías recibió muerte y fue asesinado, fue porque se lo merecía, de acuerdo a todo un pueblo, no de acuerdo a unos cuantos, de acuerdo a toda una nación. El Mesías merecía la muerte. De esa misma manera, Elipaz estaba exponiendo a Job delante de todo el pueblo, que Job era digno de muerte. Eso es lo que estaba haciendo Elifaz y este Bildad y este Sofar, que era un hombre digno de muerte. Y el pueblo había creído en la voz de estos grandes sabios. También el pueblo estaba pensando que Job era digno de muerte, así como el Mashiach fue digno de muerte. Pero esto, cuando nosotros no lo entendemos, porque nada más entendemos que se levanta el acusador, si nosotros entendiéramos que una persona que nada más habla el mal, no nada más lo hará una vez, toda su vida se la pasa así porque esa es su vida, hablar mal. Pero muchos de nosotros no lo estamos entendiendo. Necesitamos entender dónde está la raíz de todos los males. No necesitamos estar escuchando a un hombre sabio y entendido y una persona que en teoría es un hombre de Dios para poder decir que lo que está diciendo es verdad, cuando el mal está en él. Y cuando todos los que hablan mal y alzan falsos testimonios, el pecado está en ellos. Y ellos harán caer a todo un pueblo y a toda una nación, porque el chisme es una de las cosas más graves que veremos en toda la Escritura, por la cual perecieron una multitud de gente. Invito a mis hermanos entonces a leer Job capítulo 2, versículo 11 hasta el verso 13, por favor. Y tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suchita y Sofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Entonces, aquí lo importante que estamos observando es que vinieron, dice ahí, a condolerse de él y a consolarle. Si en este caso nos ponemos a meditar que vinieron a condolerse y a consolarle, imaginémonos la actitud, porque eso es lo que importa. ¿Qué es lo que hace el pueblo? Van durante 7 días y ven al pobre hombre, al pobre tipo ese, doliéndose y quejándose que ni le habla ni le dice nada. Tal vez si dijéramos 2 días, pues 2 días es cualquier cosa, pero 7 días, quedarse callado, no hablar con él y nada más sentados ahí viéndolo. Imaginemos lo que dice ahí el verso, los cuales alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron porque ya no se parecía de toda la sarna que tenía. Lloraron a gritos, imaginémonos, llegan estos hombres y le lloran a gritos como diciendo, pobre de ese hombre, que el poderoso se compadezca de él. Y me imagino a los hombres pidiéndole al poderoso que le quitara su mal. Cada uno de ellos rasgó su manto en señal de dolor, de duelo. A eso venían a condolerse y a consolarle. Pero el mismo Elifaz es el que le había deseado todo el mal. El mismo Elifaz es el que le había traído toda esta amargura en la carne de Job. Y le dice, verso 13, así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Imaginémonos, ¿quién de nosotros, cuando una persona enferma gravemente, se queda con una persona una noche? Vamos a entender que la hermana Rosamari enferma. Y nosotros nos quedaríamos entonces con la hermana Rosamari un día, una noche, un día, una noche, día y una noche, para atenderla en sus dolores. Los que estamos aquí atenderíamos a una persona durante días por sus dolores. Imaginémonos estos hombres del poderoso que vienen a consolar a Job, vienen a condolerse de Job. Y estos hombres lloraron, rasgaron sus vestidos y dice que todos esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo, en señal del duelo, del dolor que veían de su hermano padecer tanto. Así se sentaron, dice que durante 7 días y 7 noches, ninguno le hablaba palabra porque veían su dolor, que era muy grande. Entonces, nadie le habla durante todo este tiempo. Job, para que un hombre pidiese la muerte, para que un hombre pida la muerte, muchos de nosotros cuando estamos enfermos nos dicen, tienes cáncer, tienes un quiste, tienes una enfermedad grave en la cual depende tu vida, pedimos al Poderoso que no nos deje morir. Pero la gente que ha vivido enfermedades de un cáncer y el dolor es grande y cada vez incrementa y el dolor es más grave y cada vez es más grave el dolor, encontramos a esa persona, porque los hemos escuchado para algunos, como en el caso de mi hermano Armando, me imagino que le ha tocado caso, no sé si nos puede hacer una aclaración con respecto a esto, cuando una persona realmente tiene muchos dolores y no se quitan, muchos prefieren la muerte. Para que alguien desee la muerte, es porque el dolor es muy grande. No sé si te haya tocado, mi hermano, ver esto. Sí, perdón, hermano. Sí, claro que sí, en el hospital ven casi a diario esa situación. Dependiendo de la enfermedad, pues hay enfermedades que causan mucho dolor y que aún con la medicación, pues no se logra quitar. Sí, se escuchan los gritos, se escucha los lloros de los familiares, la desesperación, de no pueden hacer nada y pues mucho menos nosotros. Entonces sí nos ha tocado ver pues la gente así. O sea, ¿sí has visto a las personas enfermas pedir la muerte? Es a lo que me refería. Ah, sí, hermano, de hecho una vez hubo una intoxicación por hongos venenosos y bueno, el pacientito era un joven que no tenía, bueno, aún con la medicación no se le quitaba el dolor. Por la noche él gritaba y decía que ya le quitaran ya porque no lo podía soportar. Es uno de los que más me acuerdo porque sus gritos eran muy fuertes y pues no se podía hacer nada. Yo creo que a la semana él falleció porque la intoxicación fue muy grave, pero pues no se puede hacer nada en este país. No se le puede otorgar la muerte así de fácil. Entonces para Job, empieza en el capítulo 3 a pedir la muerte. Lo que me llama la atención es que yo veo a Elifaz, a Bildad y a Zofar en una gran hipocresía. En una gran hipocresía porque, y en el uso del entendimiento, porque el entendimiento es ahí donde viene a nosotros los que hemos escudriñado, y que meditamos en cada uno del comportamiento, que meditamos un poquito acerca de las palabras, que meditamos acerca de lo que pasa en la vida real de las personas, nos llama mucho la atención cómo es que estos que venían a condolerse y a consolarle, venimos a ver cómo es que vemos que gritaban, dice, lloraban porque veían su dolor, y es algo que yo creo que cuando no necesita ser mi familiar, como dice Armando, si yo veo que está llorando, hasta se me salen a mí las lágrimas de ver que la familia llora y que llora el enfermo y veo que se está retorciendo de dolor, a mí me saca lágrimas. ¿Por qué? Porque siento su dolor. Si eso le pasa a una persona ajena, yo veo a estos hombres que llegaron y lloraron, pegaron el grito ahí como describe, y ellos rasgaron su manto y los tres esparcieron el polvo sobre sus cabezas. Pero Job empezó a abrir su boca y maldice su día. Dice el capítulo 3, verso 1 en adelante. Después de esto abrió Job su boca, maldijo su día. Exclamó Job y dijo, pero es que el día en que yo nací, la noche que se dijo varón es concebido, sea que el día sombrío Elohim no cuide de él desde arriba, la claridad sobre él resplandezca, hágalo tinieblas, sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como caliginoso día, ocupen la oscuridad aquella noche, no sea contada entre los días del año, ni vengan en el número de los meses. Y empieza Job a hablar acerca de que era mejor la muerte que la vida. Todo el capítulo está hablando acerca de que él preferiría la muerte. Entonces, para Job, cuando termina de decir todas estas palabras, el que vino y se rasgó las vestiduras, el que vino y lloró, el que vino a consolarle, le empieza a decir todas estas palabras. Capítulo 4 que veíamos la semana pasada. Con palabras sabias, con palabras no acusatorias, sino sacando conclusiones de que esto podría ser su maldad, porque dice, yo no lo sabía, yo no lo entendía. En la visión de la noche un espíritu vino y me habló al oído. Hoy en día vemos a una multitud de gente decir, el Espíritu de Dios vino sobre de mí, sentí calor, sentí frío, sentí todo esto. Y el Señor me dijo que a ustedes les dijera que lo bendigan con sus ofrendas y con sus diezmos para que Él los pueda bendecir en sus hogares. Gente así, con estas artimañas, empiezan a hablar y empiezan a engañar a la gente. Y la gente lo cree. Y la gente acepta ese tipo de cosas. Pero la sabiduría no está en ellos. La sabiduría no está allí. Este hombre que se había rasgado las vestiduras, que se había dolido del dolor que tenía aquel hombre, este hombre que había visto su mal, este hombre que había estado pendiendo su vida de un hilo, todavía Elifaz viene y le abre la boca para decirle con la sabiduría que era un hombre que no entendía de las cosas. Y le empieza a condenar de una manera sutil, de una manera muy amable. Capítulo 4, versículo 1, hasta el versículo 7. Esas son las palabras de Elifaz hacia Job. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo, si probaremos a hablarte, te será molesto. Pero, ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Elohim tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Entonces le está diciendo a Job, recapacita, entiende. ¿Quién fuera inocente se perdiera? El inocente no se puede perder. ¿En dónde los rectos fueron cortados? Nunca. Entonces, si te está cortando a ti, le está diciendo, es por tu pecado. Encontramos a este Elifaz empezar a atacar a Job. Y de pronto se le empieza a ocurrir a este hombre decir, es que vino un fantasma, vino un espíritu y me habló al oído. Y me dijo, ¿será el hombre más justo que Elohim? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Y empieza uno a entender que este hombre lo único que quería era ponerlo en vergüenza delante de todos, aun viendo su calamidad, aun viendo su desgracia. ¿Qué pasa hoy en día? Cuando nosotros vemos que alguien se levanta a difamar a una persona, la persona que está difamando, lo he visto muchísimas veces, empiezan a difamar a alguien, le empiezan a difamar los hermanos y el pueblo. Empiezan a ver a la persona difamada y dice, yo creo que es verdad, yo creo que es cierto lo que está diciendo. Bueno, una cosa es que el pueblo lo crea y que lo piense, que es una cosa. Lamentablemente el problema es que la misma familia también lo cree. Imaginémonos, estos individuos querían hacer mal a Job delante de todo el pueblo, querían verlo arrastrado, querían verlo muerto, querían verlo. Ellos decían que venían a consolarle, el punto es que venían a condolerse de él. Y empiezan a atacar. En el capítulo 4 empieza el ataque de Elifaz, y en el capítulo 5, y ahí mismo él testifica, como lo vimos la semana pasada, que Elifaz fue el que maldijo el día de Job. Él fue el que le trajo todo este mal a Job. Él le trajo este mal a la vida de Job. Permítame. Entonces, el problema no es el pueblo, el problema no es el pueblo. Imaginémonos al pueblo. El pueblo, pues, no conoce a Job del todo. Pero, pues, bueno, el pueblo puede creerlo, ¿no? Y el pueblo puede decir, sí, es cierto. Yo entiendo que es verdad eso que está diciendo. Y yo siempre he visto que la gente es arrastrada del chisme bien fácil. Pero es facilísimo. Porque la gente no puede entender que no hay que dar cabida al chisme. Pero es lo que le gusta a la gente. La gente le gusta el chisme, le gusta todo esto. Pero a veces yo digo, bueno, si la gente lo quiere creer, que lo crea. Más aquí en el sistema de Skype. Cuando en Skype hay una persona que se encuentra en Venezuela, otra se encuentra en Argentina, otra se encuentra en Chile, otra se encuentra en Estados Unidos, otra se encuentra en España, otra se encuentra en cualquier parte del mundo. Pues ellos no están viendo. Ellos nada más, si alguien les viene y les dice un chisme, una mentira, ellos lo pueden creer. Y lo malo es que lo creen. Pero yo a veces, como le he dicho a la gente, yo no me preocupo que la gente crea mal y que ande hablando mal. Lo increíble es que la misma familia, el problema es que los que conocen a Job, el problema es de la persona que ama supuestamente a su hermano, a su hermana, y la persona que ama a su hijo, a su hija, la persona que es la familia, también cree en el chisme. Job capítulo 2. Versículo 9 y 10. Así reacciona la familia en el caso del chisme. Job capítulo 2, verso 9 y 10. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Elohim y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Elohim el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Me estoy dando a entender, mis hermanos, que es muy gravoso y es muy fácil de caer en este tipo, en el propósito del Hasatán. El Hasatán busca la forma, busca los medios. El Hasatán está provocando, no que nada más el pueblo esté en contra, sino que está buscando que la misma familia reaccione en contra del ser amado. Y es fácil de entender por qué. Porque somos de naturaleza humana. ¿Qué es lo que hacemos los hijos? Esto es muy fácil de entender. ¿Qué pasa con los hijos? Cuando nosotros como hijos tenemos a nuestra madre. Yo veo que la madre de mis hermanos es una mujer delgada, bonita, joven, se ve. ¿Qué pasa cuando llega mi madre que es gordita, que no es agraciada, que viste ropa rota y nos lleva a nuestra madre a la escuela? No, los hijos le dicen a su madre, déjame aquí, yo entro solito, porque le da vergüenza. ¿Qué pasa con el caso de una mujer que la mujer perdió un ojo? Y perdió un ojo y ya no es agraciada la señora, sino tiene que ir con un parche para donde quiera que se va. Al hijo le agradará que su madre lo lleve a la escuela. Para nosotros, la vergüenza. Imaginemos a la mujer de Job. ¿Por qué se tuvo que levantar en contra de Job y decirle? En unas versiones dice, maldice o bendice a tu Elohim. Y muérete. ¿Qué habrá provocado en el corazón de la mujer de Job para que la mujer haya reaccionado de esa manera? Pregunto a mis hermanos que estamos reunidos en Skype. ¿Qué habrá ocurrido en el corazón de aquella mujer para que se haya levantado y haber dicho semejante cosa? Porque le dice Job, ¿aún retienes tú tu simplicidad? Bendice a Elohim. En otras dice, maldice a Elohim y muérete. Él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, sin entendimiento o necia? Has hablado. También recibiremos el bien de Elohim, y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios, con su boca. Pregunta a mis hermanos. Imaginémonos, porque el enojo de una mujer para que le voltee y le diga semejante cosa, ¿qué debió de haber pasado en la mujer para que haya levantado en contra de su propio esposo? y ha dicho semejante cosas en contra de su esposo. Sí, entendemos que no hay temor de Elohim en él, pero algo más debió de haber pasado. Pregunto a mis hermanos, ¿qué habrá pasado en el corazón de esa mujer para que ella haya dicho ese tipo de cosas en contra de Job? Pregunto también a los que estamos acá, ¿qué habrá pasado? No, también a los de aquí. Muchas veces cuando nosotros estamos bien, vemos que el tiempo pasa despacio. Pero cuando uno está enfermo, uno ve que los días son largos, larguísimos. Y el ver que la persona está sufriendo y que muchas veces no puedes ayudarlo, pues se siente mucha impotencia y no, es algo que es difícil de describir el verlo, ¿no? Porque si la persona que la condición en la que estaba, ¿no? Al ver que ya se rascaba con una teja, lleno su cuerpo de dolor de llagas, cosas así, pues sí es, o sea, no podría decir que estuvo bien o mal lo que dijo, ¿no? Porque viéndonos en nosotros mismos y nuestra forma de reaccionar, viene a ser prácticamente lo mismo. Pero pues lo importante de esto es ver hasta qué momento vamos a resistir. Pues podríamos pensar eso, pero no pasó eso en el caso de la mujer de Job. Porque en el caso de la impotencia no le desea la muerte. En la impotencia de no poder ayudar, pues lo único que puede hacer una persona es pedir por ella. Y nada más. Lo que sintió la mujer de Job es que mueren sus hijos, le roban sus ganados, sus camellos, le roban todo. Sus casas son quemadas por causa de la guerra, porque dice que vinieron los sabeos y vinieron estos caldeos. Capítulo 1, versículo 15 y versículo 17, describe que vinieron los sabeos y vinieron los caldeos, y dice que le quitaron todo lo que poseía. Lo que vemos es de que todo esto que estaba diciendo Elifaz y todo lo que estaba pasando, para la mujer de Job sintió vergüenza, como dijo mi hermano César Lozano, la vergüenza y de haber tenido un marido lleno de pecado, porque todo lo que le estaba pasando en Israel y en el pueblo del Poderoso siempre se ha creído que cuando a alguien le viene un mal es por el pecado de él. Entonces por eso le dice a ella, ya sea que la palabra que aparece en el hebreo se traduce tanto como bendición como maldición, no la hemos analizado todavía para definir exactamente cuál sería el hermano de la mujer. Hermano Alfonso. Hermano, ¿me escucha? Sí, te oigo. Sí, ahí estuve justamente buscando eso, y claro, lo que quiso ahí decir la mujer en ese verso era bendice, porque estuve buscando otros maldecir y están con otro tipo de strong, y en lo otro maldecir se relacionan, pero claro, en el que dice ahí en el strong que sale ahí en el 2:9, maldice a Elohim, bendice a Elohim y muérete. Sí, mira, yo esta palabra no la he investigado con profundidad, pero entiendo que le pudo decir que lo bendijo. Dije, bendice a tu Elohim. Entiendo que la palabra es bendecir. Porque ella lo que sentía era vergüenza por el pecado y la falta de él, como que dice mi hermana Rosamara, y ella no quería estar involucrada en tanta desgracia o en ese tipo de cosa. Y entonces esto era mal visto de toda la gente de alrededor. Encontremos y entramos en el punto en el cual, cuando el adversario se pone en contra de alguien, como en el caso del Mashiach, encontraremos que la desgracia que viene hacia él y todo el mal que venía hacia él, el pueblo se burlaba de él, decía, tú salvaste a tantos, sálvate tú mismo y desciende de la cruz, y se burlaban de él. Imaginémonos entonces la misma familia del Mashiach. La misma familia del Mashiach le decía, sube a Jerusalén, porque querían verlo morir, porque la misma familia no estaba de acuerdo con el Mashiach. Juan capítulo 7, del verso 2 al 5, por favor. Este es el ejemplo que ponemos acerca de lo que es la familia. La familia no apoya al hermano o a la hermana, al pariente, al hijo o a la hija, o al padre o a la madre. Nunca van a ser apoyados. Al contrario, serán criticados de su misma familia. Juan capítulo 7, versículo 2 al 5, por favor. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también sus discípulos vean las obras que haces. No, me equivoqué. ¿Era cuánto? 7, verso 2 al 5. Es ese. Ah, sí. Ya. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Y ellos sabían que si Yeshua se presentaba en Jerusalén, le correspondería la muerte. Y ellos sabían que si subía a Jerusalén, tendría que morir. Por eso el mismo Mesías describe que no era su momento ni su hora, porque él hacía que no iba a ir a la fiesta, pero él subió a la fiesta. Entonces, desde la perspectiva, desde el punto de vista, encontramos acerca de lo que está sucediendo en la vida del Mashiach. El Mashiach no lo iba a respaldar la familia. Permítame tanto, mis hermanos. Dejen checo ahorita tantito aquí. Ah, sí, versículo que sigue, verso 6. Lean el verso 6, mis hermanos. Este capítulo 7 sería el verso 6. Porque ellos describen a él, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Es decir, que lo dijera públicamente. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Versículo 6 describe de esta manera, leamos por favor. Entonces Yeshua les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Entonces él sabía que sus hermanos le estaban pidiendo que subiera para que lo matasen. Por eso le dice, mi tiempo aún no ha llegado. Porque sabían sus hermanos que no subiría a Jerusalén, cuando en los versos adelante dice que él no subiría a Jerusalén, pero sin embargo subió a Jerusalén. Eso lo describen los versos adelante. Podemos seguir leyendo entonces en el capítulo 7, versículo 7, hasta el versículo, verso 14, por favor. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? No. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Yeshua al templo y enseñaba. Encontremos entonces el propósito del maestro. El maestro sabía su trabajo y sabía lo que tenía que hacer. Pero entendamos acerca de que él sí subía a Jerusalén, pero no subía abiertamente. Sabemos que subía de una manera diferente porque él no podría morir en ese momento. Él moriría, pero en su momento y en su tiempo. Por eso los versos dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente. Podríamos decir que había temor en él. Podemos decir que podemos decir muchas cosas. Lo importante es entender que no importa que sean religiosos, no hablamos del pueblo judío, no hablamos únicamente de los príncipes de la casa de Israel, estamos hablando de la misma familia, que lamentablemente para los siervos del Poderoso siempre va a haber gente que hablará mal de los siervos. En este caso, lo único que quieren es hacer quedar mal a los siervos. El punto es de que, lamentablemente, esto es un mal que no nada más contamina al pueblo, sino contamina directamente a la familia. Y resulta que la familia siente vergüenza del hijo. En este caso, del Mashiach. Y en el caso de Job, la mujer. Hoy en día es lo mismo. Realmente los que salimos afectados no es la persona que se difama, es la familia que tiene un familiar que es, ¿cómo podríamos decir? Que es malo, que es perverso, que es inmoral, que es que es pecador. Lamentablemente, desde esa perspectiva, llegaron Elifaz, llegaron Sofar y Bildad a consolar a Job. Lamentablemente, no fueron a consolarle como lo describe en el libro de Job. Y Job es lo que les reclama a sus compañeros en el capítulo 6, versículo 14 y 15. No vinieron a consolarlo, lo vinieron a juzgar y le hicieron ver su mal camino. Entonces, para nosotros, entender cuál es el propósito de toda esta plática es entender que el Hasatán tiene tanto poder en ese aspecto de que no nada más pone en contra a todo un pueblo, sino que tiene el poder de poner a la propia familia del siervo en contra de él. Por eso es que es bien importante considerar y entender que hay que tener cuidado con el Hasatán, porque el Hasatán nunca dejará de hablar mal de los demás. Lamentablemente nosotros siempre ponemos el oído al chisme. Siempre estaremos dispuestos para el chisme. Y hablaremos del chisme sin entender y sin saber que hemos caído en sus garras y hemos sido comidos de él. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el punto es que la gente cuando cae en sus mismas mañas, cuando caen sus mismas acciones, lamentablemente tendrán que recibir el mismo que el castigo que recibirá él, porque de la misma manera que él hizo a los demás, tendrá que recibir el castigo. Eso lo vemos con Caín. Caín, como lo describe el libro de Ashar y el libro del Génesis, nos muestra que Caín mata a Abel, pero como dice el Señor, mía es la venganza, dijo el Señor, yo daré el pago, y Tubal Caín, perdón, Lamec, descendiente de Caín, mata a Caín por causa de haber asesinado. ¿Quién se encargó de hacer esto? El libro de Yahshua lo describe que fue Elohim el que trajo este mal sobre él para que se cumpliera el hecho de que él, de él es la venganza. Y posteriormente en el tiempo a futuro todavía recibirán la condenación del juicio eterno, la muerte eterna. Por eso nosotros, hoy en día, los que venimos a escudriñar, a meditar de las palabras del libro, tenemos que aprender a cerrar la boca, tenemos que aprender a tener paciencia y tolerancia. En el libro de Santiago menciona que tenemos que tener cuidado, por eso es importante que meditemos en ello, porque ciertamente nosotros pensamos, creemos, entendemos que la enseñanza y lo que hemos aprendido nada más se queda en la mente como una enseñanza, cuando no hemos aprendido a llevar todo esto a nuestra vida y poder entender que si no nos apartamos del chisme y si no nos apartamos de todo este mal, el Poderoso traerá muerte, traerá destrucción. Pero eso es lo que pasa para aquellos que no entendemos el concepto. Por eso es que en Israel bastó con unos cuantos que abrieron la boca en contra de Moisés, en contra de Aarón, y por eso murieron todos en el desierto. Fue nada más algunos, pero murieron todos en el desierto, porque hicieron caso al chisme, hicieron caso al blasfemo, hicieron caso al mentiroso. Por eso dice que el diablo miente desde la fundación del mundo, porque él es el mentiroso y el padre de la mentira, él es el padre del engaño. Pero nosotros no entendemos que sus mentiras y sus engaños nos involucran en su estado, y ese estado nos lleva al castigo que recibirá el Hasatán, que será la muerte eterna. Por eso nosotros tratamos de entender que si nosotros no nos apartamos de todo el engaño y de todo el chisme, de toda la mentira, y no aprendemos a diferenciar la forma del Hasatán de la forma de Elohim, y no separamos la diferencia entre los hijos de Elohim y los hijos del Hasatán, los hijos del Hasatán siempre piensan en el mal, a diferencia de los hijos de Elohim. Los hijos de Elohim piensan en agradar al Poderoso. Por eso nosotros debemos de entender de hacer esta diferencia. Pregunto a todos mis hermanos, ¿me estoy dando a entender que la luz de Hasatán va más allá de traer el mal, no nada más sobre el pueblo, sino también en la vida de aquel al cual se está difamando? ¿Me estoy dando a entender con respecto a lo que trato de transmitir en esta mañana? Mi hermana Ana, mi hermana Claudia, mi hermano Brian, mi hermano Benjamín, mi hermana Nieves, mi hermano Richter, mi hermana Ángela, y a los que están en casa, Carmense, y a los que estén ahí, mi hermana Sara Armando, mi hermano José Alejandro, mi hermano César, mi hermano Manuel, mi hermana Paola, mi hermana Rosa Mari, mi hermana Nidia, con mi hermano Jaime, mi hermana Laura, Maggie, mi hermana Marisol, mi hermano Eliezer. Me estoy dando a entender el concepto que trato de plasmar, que realmente todo este mal del Hasatán no nos damos cuenta, y al no percibirlo, a no entenderlo, caemos en sus mismas en sus mismos errores. Por eso es que la nación de Israel, cuando sale de Egipto, y al haber atendido al chisme y a lo que se estaba haciendo, al engaño, todos perecieron en aquellos lugares por causa de las murmuraciones. Por eso dice aquí, en el capítulo de la primera carta a los Corintios, versículo 5 hasta el versículo 11. Primera carta a los Corintios. Ahorita vamos a ver mucho la vida de Moisés. Si no nos da, no nos permite ahorita en la mañana, vamos a tratar de hacerlo para la tarde. Y encontraremos la diferencia acerca de cómo es, en qué momento podemos abrir la boca y en qué momento tenemos que cerrar esa boca. Hay que aprenderlo, porque si no aprendemos, el Poderoso traerá el mal sobre nosotros y traerá castigo. Por eso en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 5, nos está diciendo esto, que esto fue escrito para que nosotros entendiésemos las enseñanzas de la Escritura, para que nosotros no caigamos en también ese tipo de error. Capítulo de la primera carta a los Corintios 10, versículo 5, hasta el versículo 11. Pero de los más de ellos no se agradó Elohim, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, entendamos lo que hace la voz de una persona que no tiene maldad en la teoría. Si nosotros mencionamos acerca de esto, describe claramente: ni tentemos, dice, al Señor, como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para nuestra amonestación, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Vamos a ver un poquito qué es la murmuración. Vamos a ver un poquito acerca de lo que es la murmuración, porque Moshe no se enteró de esto. Se enteró después, ya que el pueblo ya había hecho la murmuración, y después se enteraron de lo que estaban haciendo. Capítulo 14 del libro de Números, versículo 2 y el verso 37 de este libro, nos describe exactamente que ellos murmuraron. Pero, ¿murmuraron en qué aspecto? Porque aquí no viene la palabra murmuración. Nos está diciendo lo que hicieron. Lo que hicieron es hablar a escondidas, detrás, porque el pueblo estaba hablando acerca del mal que vendría sobre de ellos cuando no sabían que el mal lo estaban provocando ellos. Y así como ellos pidieron las cosas de morir en el desierto, el Señor les permitió morir en el desierto porque eso lo habló su boca. Por su boca perecieron. Por eso dice, si tu boca habla algo, tienes que entender que va a tener repercusiones en tu vida. Números capítulo 14, versículo 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Verso 37. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Yod-Heh-Vah-Heh. Entendamos entonces el concepto. Dice que estos hombres, fíjense, lo que hicieron 10 hombres, nada más 10 hombres. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante del Señor. Fueron 10. Pero fijémonos lo que dice en el versículo 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Pero fueron 10 los que hablaron, únicamente 10. De 10 que hablaron, hicieron que cayeran 603,550 personas en el desierto. Nada más, lo único que tuvieron que hacer los hombres de estos 10 hombres, es decir, que la tierra había gigantes y que los iban a matar. Nada más, no necesitaban decir más cosas. Gracias, mi hermano Manuel. La muerte y la vida, Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de su fruto. De esta misma manera encontramos que hay que entender que para abrir la boca, entendamos el concepto. Nada más lo único que dijeron los hijos de Israel es, ojalá muriésemos. No estamos hablando de que muera el Señor o de decimos, el Señor es perverso porque nos hizo morir en la tierra. Maldito sea Moisés y Aarón por causa de que nos hicieron este mal a nosotros. No hablaron así. Ellos dijeron a Moisés y Aarón, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriésemos. ¿Qué gravedad habían en las palabras de estos hombres para que el Señor trajera todo este mal? Imaginémonos entonces, alguien habla mal de un hermano o de una hermana, ¿y qué hacen los hermanos? Cuando escuchan el chisme, van y dicen, ah, es que el hermano hizo tal, el hermano hizo aquello, el hermano hizo... ¿Cómo no han de recibir mayor castigo los que hablan de iniquidad? Los que andan alzando el falso, los que andan murmurando y andan haciendo el mal. ¿Será perdonado su mal? Si estos no hablaron mal de Moisés ni de Aarón y no hablaron mal de del Señor, no dijeron palabras en contra de ellos. Ellos dijeron, ojalá muriésemos. Están hablando de sus personas. porque dieron a entender los 10 hombres que la tierra no era buena para ser habitada, porque los de allá los iban a matar a todos. Entonces, como dijeron palabras así de simples y de sencillas, el pueblo cayó muerto en el desierto. De acuerdo a lo que el Señor describe en los versos adelante, hizo que todos los hijos de Israel, menos Josué y Caleb, todos cayeran muertos en el desierto. ¿Sí, mi hermano? No sé si qué fue ese verso que dice, lo estaba buscando pero no lo encontré, que dice, es imposible que vengan estos escándalos más. Más hay de aquel por el cual viene. Porque al final de cuentas, lo que estás comentando ahorita, que no es tan solo de la persona de quien estén hablando, sino que esto se va haciendo como el teléfono descompuesto, de uno tras otro, hasta que se va haciendo un chisme, una habladuría en toda la comunidad, y eso es lo que destruye. Así como nada más esos 10 hombres en el desierto perturbaron a unos cuantos, empezó a perturbar a toda la comunidad. Y como dices, nada más de esos 600,000 varones que salieron, nada más unos cuantos entraron a la tierra de Canaán. Bueno, para hacer tropiezo a la gente de aquí de Sky, si con 10 murieron 603,000, ¿cuántos necesitamos para que aquí caigan todos? 0.1%. Pregunto a mis hermanos, no es broma. Si 10 hicieron caer a 600,000, ¿cuántos necesitamos aquí en Sky para que caigan todos? No toca ni de a uno. Lo que no se da cuenta la gente, o lo que no entiende la gente, es que la lengua es un miembro muy perverso. Nosotros podemos decir que no hay maldad en ella, que nosotros no somos maldosos, que no somos perversos, pero la intención del corazón realmente es la que se muestra. Cuando una persona empieza a hablar, nos damos cuenta de la perversión que hay en la lengua. ¿Y qué es lo que quiere hacer con las personas a las cuales quiere dañar? Y nosotros vemos el daño porque cuando abre la boca, la gente que no es perversa, la gente que no es mala, la gente que no tiene malos pensamientos, cuando abre su boca no se da cuenta de todo el mal que trae. Pero eso es lo que hace la lengua, eso es lo que hace la boca, como dice mi hermano Manuel, que nos pegó este verso muy, muy interesante. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de su fruto. Si alguien ama acerca de las cosas del poderoso y habla de las cosas del poderoso, bendición recibirá del poderoso. Pero si alguien trae el mal sobre sus hermanos y hace el mal para engañar y mentir, recibirá también de su fruto. Entonces es algo entendible, es algo que debemos de percibir, como ahorita nos pega nuestro hermano José Alejandro, Santiago 3:5, e incluso el verso 1 lo hemos leído muchas veces, que el varón que no ofende en palabras, este es un varón perfecto. Así la lengua también es un miembro pequeño y se jacta de grandes cosas. Y aquí que un poco de fuego, cuán grande bosque enciende. Recordemos entonces Elifaz. Elifaz, su propósito no era hacer quedar a mal a Job delante de dos o tres personas, sino delante de todo el pueblo. Los príncipes de Israel, su propósito no era hacer quedar mal al pueblo, al Mesías delante de su familia o delante del Sanedrín. Era lo importante hacerlo quedar mal delante de toda la nación. Y vaya que si repercuten las palabras de un hombre sobre la tierra de Israel o sobre la tierra de Judá o sobre el pueblo del poderoso, siempre ha repercutido la lengua. Pero ahí es donde nos damos cuenta quiénes son y quiénes no son parte del pueblo. Porque el chismoso, pues recibirá su castigo, pero el que atiende al chisme recibirá también sus males. Por eso nosotros encontramos que la murmuración, como describe, cayeron por el destructor, la primera carta a los Corintios describe, entendemos por qué cayeron, porque lo único que dijeron ellos es, ojalá muriésemos en Egipto, ojalá muriésemos en este desierto. Ellos lo pidieron, el Señor se los concedió, como lo piden y como lo quieren. Entonces el Señor le dijo, capítulo 14, versículo 26, ¿me repites, por favor? Números capítulo 14, que estábamos ahí, verso 26 hasta el versículo 29. Perdón, es hasta el versículo 30. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las aquellas de, lo, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice yo, Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el mundo de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Entonces, por eso en este caso, como vemos en el capítulo de Números, dice, ¿hasta cuándo oiré las quejas de este pueblo que se queja en contra de mí? Recordémonos que fueron a quejarse en contra de Moisés y Aarón, pero no se quejan porque el mismo Mesías nos enseña a nosotros. El que desecha a vosotros, no desecha a vosotros, me desecha a mí. Y el que a mí me desecha, desecha al que me envió. Cuando alguien venía en contra de Aarón y Moisés, eso es ponerse en contra del poderoso, porque todo lo que hacía Aarón y Moisés no era de acuerdo a lo que ellos creían o lo que ellos pensaban, sino lo que el poderoso pensaba y creía. Entonces, ese es lo que deseaba el poderoso para su pueblo, lo que el bien que quería para su pueblo, pero el pueblo no lo entendió. Pero los culpables fueron únicamente 10. Cuando nosotros no vemos la repercusión de las palabras de los hombres y cómo afecta la vida de toda una comunidad, cómo afecta la vida de todo un pueblo, de toda una nación, cuando nosotros no nos centramos en ese propósito, entonces ciertamente pereceremos. Lamentablemente, como en el caso de Skype, no necesitamos ni uno nada más, uno nada más. No necesitamos ni uno para que venga a caer toda la gente. Porque si uno se levantare, puede uno hacer caer toda la comunidad de Skype. Pero únicamente se mantendrán con firmeza dos, como en el caso de Josué y Caleb, porque Josué y Caleb fueron los que atendieron a la voz del poderoso. La perversión de la lengua es algo que es gravoso. Afecta no nada más a los hermanos, al pueblo, a la nación, sino afecta directamente a la familia de las personas que se murmuran en contra de ellos. Ese es el punto, eso es lo que tenemos que entender. Lamentablemente la familia que se ve involucrada a mano, un familiar que se está hablando mal de él, a veces no sentimos molestia porque estén hablando mal de él, sino sentimos la vergüenza de lo que está haciendo aquel familiar o aquella persona. Es lo mismo que pasó con el Mesías. Tenía a sus propios hermanos que le decían, ¿por qué no subes a Jerusalén y haces todas las cosas abiertamente? Ya que nada puedes hacer en lo oculto. Ve y manifiéstate allá. Y el Mesías le hace ver que todavía no era su hora ni su momento. Y que subió a la fiesta encubiertamente para celebrar la fiesta, pero les aclaró que todavía no era su momento ni su tiempo. Para mí queda bien claro que el Mesías, su familia y su gente no confiaban en él, aunque él había crecido en justicia y en santidad, aunque había sido un hombre lleno de bondad, lleno de amor. No importa que la familia, porque el reflejo es que yo veo a los familiares y veo que son más duros de servir, porque sabemos que el comportamiento, o imaginémonos, ¿qué cosa pudo haber enseñado el Mesías a sus hermanos indignamente para que sus hermanos le odiaran de esa manera? Pregunto a mis hermanos, ¿qué pudo haber enseñado el Mesías en el transcurso de su vida de niño a llegar a la juventud y llegar al hecho de ser un adulto? ¿Qué pudo haber hecho el Mesías para que sus hermanos no confiaran en él, ya que ellos fueron los que lo conocieron? Y si sus hermanos no confiaban en él, ¿qué se espera de la gente que está alrededor, del pueblo y de la nación? ¿Qué podemos esperar? Pregunto a mis hermanos. ¿Qué pudo haber enseñado el Mesías para que no confiaran en él? Pregunto a mis hermanos. Aquí también, pregunto a los que estamos acá. Después de esto, me gustaría preguntar entonces otra cosa. Me gustaría describir otra cosa porque quiero hacer meditar a mi mente y quiero hacer meditar a mis hermanos acerca de qué es lo que está pasando entonces en la vida de los hermanos del Mesías. Porque si él enseñaba la verdad, si él era un hombre en justicia, que tenía cualidades como ser amoroso, a lo mejor paciente, tolerante, una persona con cualidades. Esa persona que tenía cualidades. Si esa persona que tenía cualidades, recordémonos un poquito a José. José y a otros muchos de los profetas, en el cual mostraban una imagen o mostraban una idea de cómo eran ellos. Y por causa de ello, los mismos hermanos tomaban odio, enojo en contra de su familiar. Para mí me resulta muy difícil entender por qué la raza humana o el género humano no se tapa la boca antes de empezar a abrir la boca y empezar a sacar conclusiones y pensar y sacar conclusiones y sacar conclusiones y sacar conclusiones acerca de lo que piensan o creen o entienden. Lamentablemente la familia no se siente afectada directamente por ello. Sienten la vergüenza de tener un familiar que tiene ese tipo de comportamiento. Y sienten la vergüenza y los familiares piensan que es mejor que se muera en vez de estar pasando tanta vergüenza. Eso es lo que pasa en la mente. Pero aún así, cuando nosotros empezamos a tratar de meditar y de analizar la mente nuestra, cuando tratamos de percibir qué tenemos que hacer para no ser el Hasatán, qué tenemos que hacer para no ser hijos de nuestro padre el diablo, y lo digo como si fuera nuestro porque aún pasado el tiempo, aún experimentando muchas cosas, aún experimentando y pasar por el hecho de haber cometido tantos errores y que el poderoso te muestra el que has cometido tantos errores y tantas faltas, todavía se sigue cayendo en el mismo error y queremos culpar a los demás de no poder obedecer al poderoso. Si alguien quiere culpar a alguien, en lo particular a mí, soy una persona que me culpan de todo, pero si a mí me quieren culpar de que no se van a salvar en la otra vida, y me van a culpar de que sus hijos no se van a salvar, que se pongan a pensar que yo no soy el que le tengo que obligar a irle a jalar las orejas para que guarden Shabbat. No soy la persona que tiene que estarle cada rato diciendo, ¿hasta cuándo has de tener temor de Elohim? No tengo que ser la persona que cada rato les está reprendiendo acerca de por qué no tienen consideración de obedecer el mandato del Padre. ¿Y por qué no tienen consideración de quitarse su mal comportamiento, dejar de estar paseando en los días de Shabbat, irse de paseo, irse de vacaciones, estar haciendo cosas que no tendrían que hacer en el día de Shabbat? Pero la gente específicamente agarra el viernes, sábado y domingo para irse de paseo, porque como son los días que dan de libertad, para que hay descanso, hay puentes, etcétera, etcétera, ¿qué dice la gente? Pues vámonos de paseo y vámonos a encuerarnos a la playa. Y los hijos del poderoso van y se encueran a la playa. Y no entienden, no comprenden que la actitud, de esa actitud, no tendré que dar yo testimonio al poderoso de que se fueron y se desnudaron en la playa. Y que transgredieron el Shabbat porque prefirieron irse a brincar al agua salada y no podrán decirme el día de mañana a el hermano Alfonso o el culpable de todos nuestros males. Yo creo que no van a poderme acusar de eso. Y si soy una persona que cada rato les reprende acerca de por qué no guardan Shabbat y por qué no tienen en mente guardar el Shabbat, porque son rebeldes al poderoso, no a mí, porque al final de cuentas el poderoso es el que juzga estas cosas. Y si alguien me agarra molestia, porque a cada rato lo digo enojado, molesto, de por qué no se guarda el mandamiento, pues el poderoso tendrá que reprender a aquellas personas que están haciendo el mal. No me podrán venir a decir que el día que estuvieron en la playa, que estuvieron brincando en el agua salada, o que se fueron a un parque de diversiones, o que se fueron a hacer cosas paganas, en los días de las fiestas paganas, y que se fueron a hacer muchas otras cosas, al rato no me van a poder venir a culpar de ello. Me podrán culpar de muchas cosas. Me podrán culpar, pero el único que me juzgará es el poderoso. De esa misma manera que me juzgará el poderoso, juzgarás si todas las veces que hemos escudriñado la palabra, le hemos tratado de poner para que el pueblo entienda este tipo de conceptos o esta enseñanza. Por eso, nosotros observamos que en el libro de los números nos pone uno de los ejemplos más claros. No se necesita de mucha gente para hacer tropezar a toda una nación o a todo un pueblo. Tenemos para nosotros la vida de nuestro amado Mashiach. Tenemos la vida de nuestro amado Mashiach y que se persevera cada día en poder obedecer la palabra. ¿Qué pasa entonces con el género humano? ¿Somos una nueva criatura en el Mashiach? Pues demostrémoslo. Seamos esa nueva criatura. Seamos esa nueva criatura como describe la Escritura. Seamos aquella persona que describe las Escrituras, que guarda los mandamientos y está atendiendo a la palabra del Poderoso. Debemos de alejarnos de la mentira, del chisme, del pleito, de la contienda y la disensión. Para muchos de nosotros no es entendible, para muchos de nosotros no pasa por nuestra mente que tenemos que dejar de tenemos que apartarnos de todo esto, pero sin embargo seguimos haciendo lo mismo. ¿Qué pasa? Me pongo a pensar en las pláticas que cuando se reúnen un grupo de personas y empiezan a hablar de una persona que no se encuentra. En vez de reprender a la persona que está pecando, que está hablando mal del hermano y reprenderle su pecado, decimos, no, pues no le decimos nada, mejor dicho. Simplemente nos quedamos callados. Cuando debería uno, como lo mencionábamos hace 15 días, hace 8 días, bueno, el Shabbat pasado, mencionábamos acerca de que nos quedamos callados. Cuando vemos el punto del pecado de aquella persona, nos quedamos callados. Eso es lo que vamos a aprender en esta mañana. ¿En qué momento abrir la boca para hablar? ¿En qué momento tengo que abrir la boca para hablar? ¿Y en qué momento debo de cerrar mi boca para que no sea yo condenado por mis palabras? Entonces lo que necesitamos es empezar a observar acerca de lo que describen los libros. Meditar acerca de lo que hizo el Mesías. Para eso vamos a empezar entonces a indagar un poquito acerca del Maestro. El Maestro nos está dando una enseñanza increíble acerca de cómo es que debemos de darnos cuenta. ¿En dónde está la base para podernos darnos cuenta acerca de lo importante, acerca de la veracidad del Poderoso? Permítame. Voy a invitar a los mis hermanos a que abramos el libro de Mateo. Vayamos al libro de Mateo y podamos considerar acerca de lo que dicen estos libros. Vamos a empezar a observar acerca de la importancia. Mateo capítulo, permítame nada más tantito. Mateo capítulo 16, versículo 1 hasta el verso 5, por favor. Veamos acerca de la repercusión que tiene todo esto. Mateo 16, verso 1 al 5. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo, les dijo, «Cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene reboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene reboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas la señal de los tiempos no podéis». La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Hasta ahí, mis hermanos. Perdón, nada más era hasta el verso 4. Entonces describe que vienen los fariseos y los saduceos, el propósito era tentarlo. Le pidieron que le mostrara señal del cielo. Mas él respondió, les dijo, cuando anochece, describe, cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, les dice, que sabéis distinguir el aspecto del cielo y más las señales de los tiempos, ¿no podéis? Para nosotros, el entender lo que es la sabiduría, podemos ver cuando muchas veces vamos a salir de paseo, vamos a salir aquí a dar la vuelta, nos salimos a ver si el agua, si va a llover o no. Y empezamos a ver, el otro día decíamos, vamos a salir un ratito para caminar. Y nos asomamos y se vea nublado. Y yo les digo, vamos, aunque sea, y ahorita regresamos, que agarre el agua. Y después dicen, no, va a llover. Digo, vámonos. Y no caminamos, yo creo que ni 2 kilómetros, como 1.5 kilómetros habíamos caminado. No, hasta menos. Y que se suelta un tormentón. Tuvieron que venir por el carro para llevarlo porque se vino un tormentón fuertísimo. El maestro les está haciendo ver esto porque era gente de campo, era gente que trabajaba el campo y que trabajaba la tierra. Y le describe, hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? La generación mala y adúltera demanda señal, mas la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos dice que se fue. El punto aquí acerca de esto es que el maestro replica, el maestro contesta acerca de algo que se le pregunta. Aquí no le están condenando, ellos estaban buscando cómo tentarlo para condenarlo. Entonces vienen y le preguntan. Las preguntas, todo depende en el caso y en el momento, porque recordemos que al Mesías también se le preguntó, y se le devenían y se le comentaban aspectos de lo que había él enseñado, y por causa de eso fue condenado a muerte. Hay que aprender a distinguir qué palabras son las que vienen a nuestra vida para que hagamos la diferencia de qué podemos nosotros responder. El maestro viene y le hacen una pregunta, y él les dijo, hipócritas. Pero él claramente le dice, no les va a ser dada ninguna señal, porque el pueblo de Israel, de acuerdo a la creencia y de acuerdo a lo que ellos sabían, el Mesías tenía que hacer milagros y prodigios y tendría que hacer proezas en Israel. Pero él no lo hacía delante de todos, únicamente delante de los del pueblo. Algunos fueron los muy pocos los que vieron de los príncipes de Israel, en este caso, las maravillas, como en el caso de Jairo. Yo en este caso entiendo que el maestro tenía el por qué hacer las cosas. Cuando nosotros observamos en este caso a al Mashiach, como en el caso del capítulo 19 del libro de Mateo, encontramos otro aspecto muy interesante. Capítulo 19, se le hace una pregunta al maestro y le describe en el capítulo 19, verso 1 hasta el versículo 5. Leamos, por favor. Se le hace otra pregunta. Acordémonos que todo esto lo hacía el Hasatán para tentarlo. El Hasatán es el que tentaba. Es el mismo que tentó a Job. Nada más la diferencia es que Job no supo cómo reaccionar ante este evento. El Mashiach sabía cómo reaccionar a este evento. Capítulo 19, verso 1 al verso 5, por favor. Aconteció que cuando Yeshua terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes, y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiéndoles dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces la pregunta acerca del príncipe de Israel es, aconteció que cuando Yeshua terminó estas palabras se alejó de Galilea y fue a la región de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguió una gran multitud y lo sanó, Entonces vinieron los fariseos tentándole diciendo, La pregunta es, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? De acuerdo a la Torah, es permitido. Entonces el maestro pudo haber respondido que era permitido. Y pudo haber dicho que no. Entonces los príncipes de Israel pudieron haberle dicho que estaba escrito algo en la escritura. Pero el maestro no hizo eso. El maestro lo que hizo fue citarle las escrituras y les dice. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído? ¿Qué tenían que leer? Pues la misma Torah. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Génesis capítulo 2, en su versículo 19 en adelante, nos expresa esto que está mencionando aquí. Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una carne. Desde la perspectiva, entonces, para el príncipe de la casa de Israel, desde su perspectiva, no podía contradecir a la palabra porque era el registro más antiguo que había de las escrituras acerca de la relación del hombre con su mujer. Y serán unidos, dice, y se unirá a su mujer, y los dos serán una carne. Por tanto, lo que Elohim unió, que no lo separe el hombre. Para nosotros entonces, considerar lo que está citando el maestro, les estaba citando una parte muy importante que no podrían contradecir, no podían echar mano de este verso para atacar. Versículo 6 del capítulo vamos a leer versículo 5 del capítulo 19 y verso 6, por favor. ¿Cuál, hermano? Capítulo 19, versos 5 y 6 de Mateo. ¿Alguien puede pegar el verso? Es que se me trabó la compu, por favor. Sí, gracias. Mi hermana Ana, si puedes tenernos favor pegar el verso. Gracias. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Elohim juntó no lo separe el hombre. Entonces la carta de divorcio, de acuerdo a lo que Moisés enseñó, no tiene validez porque desde el punto de vista lo que enseñó en el tiempo del Génesis o lo que fue enseñado es que el hombre no se podía separar de su mujer. Este es el mandamiento, este es el punto que nos hace la diferencia. Entonces el príncipe o el enseñador no podía contradecir la enseñanza del maestro porque hallarían entonces en la misma Torah una contradicción, ya que el mismo Moisés enseña la carta del divorcio. Para este momento, entonces, los hijos de Israel, o los príncipes de la casa de Israel, no podían contradecir sus palabras. Entonces, la pregunta que tiene que surgir es, bueno, eso lo escribió Moisés y también lo de la carta de divorcio lo escribió Moisés. La pregunta ¿es una contradicción o qué está pasando? Y la pregunta es, versículo 7 y versículo 8. Ahí está una pregunta por parte de los príncipes y ahí está una respuesta por parte del maestro. Versículo 7 y verso 8, por favor. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces, si la pregunta acerca del razonamiento es de que, ¿cómo es posible que haya este tipo de división en la Torah? Entonces la pregunta es, dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué? Esa expresión, ¿por qué? Si la misma Torah nos enseña que no era así. El maestro le da una respuesta para que entiendan. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. ¿Qué se hay en el corazón? Pregunto a mis hermanos, lo que hemos estudiado la semana pasada con nuestra hermana Luz. ¿Qué hay en el corazón del hombre? ¿Qué hay en el corazón del hombre? ¿Qué es lo que proviene del corazón del hombre? pero muchos de nosotros entraremos a un conflicto gravísimo, porque de la misma manera que ahorita están respondiendo todos los hermanos que están acá, cuando no hacen la diferencia, me gusta ponerles este tipo de contrastes a los hermanos para que abran su mente, pero la mente a veces es tan necia, y perdón por la expresión, hablo a los que estamos aquí, la mente es tan necia, no hablo del mundo en general, porque la gente en el mundo es ignora las cosas. Yo hablo acerca del grupo. La mente es tan necia, tan dura de cerviz, que si yo pregunto entonces, ¿por qué el mismo Moisés enseñó o escribió en el libro del Génesis que lo que Elohim unió, que no lo separe el hombre? Y en la misma Torah enseña acerca de lo que es el la carta de divorcio. Le pregunto a mis hermanos, porque dice, y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Es lícito repudiar a una mujer, o no tener estima por ella, o no valorarla? Eso es ignorancia, es necedad. Porque cuando pregunto, ¿qué hay en el corazón del hombre? Y los hermanos empiezan a escribir, maldad, disensión, envidia, engaño, fornicación, adulterio, tinieblas, engaño, todas las cosas malas. Y dice, Manuel, todos nuestros pensamientos. Entonces, cuando empiezo a observar esto, mi hermano José Alejandro pega, porque del corazón proceden los malos pensamientos, que son homicidios, adulterios, fornicaciones, hurto. Me pongo a pensar, ¿por qué los hijos de Israel tomaban a sus esposas, las despreciaban y tomaban a otra mujer? La pregunta es ¿por qué? Pregunto a mis hermanos en Sky y a los que estamos aquí, ¿por qué los hijos de Israel tomaban una mujer y la despreciaban y tomaban otra? Tomaban otra mujer y la despreciaban. Tomaban a otra mujer y la despreciaban. ¿Por qué lo hacían? Pregunto a mis hermanos. Pregunto a todos los hermanos, no todos están contestando. Mi hermana, dice Paola, por necios, porque su corazón estaba tirado a tener lo mejor, y si la mujer envejecía y tenía defecto, la dejaba porque podían sentir vergüenza. Dice Rosa Mari, porque había aprendido una enseñanza falsa. Sari Armando, porque no tenían amor, no tenían amor. Simplemente era su deseo sin tomar en cuenta el Ojín, por muy machos se creían, y hasta ahora, por lo carnal, el hecho de tener una y luego otra mujer para vista de otros es como bien visto en el mundo, no tienen temor. Miguel, ya como ya no les gustaba, veían a otra mejorcita, pues le entraba a la otra, buscaban pretextos para poder deshacerse de ella. Pero algunos comentarios que aquí está, me llama mucho la atención. Voy a hacer una pregunta, porque de acuerdo a lo que puso aquí también Benjamín y otro de mis hermanos, que no voy a leerlo todo, porque ya lo leí, dice mi hermano Benjamín, por muy macho se crean y hasta ahora. Voy entonces a citarle a mi hermano Benjamín y a todos los que estamos acá, porque de la misma manera que me llama la atención, que así como la Torah describe, que en este caso no podía despedir a su mujer porque lo que unió el Ojín no lo separa el hombre, y después Moisés enseña a la Torah que podían darle carta de divorcio, es una contradicción, pero nosotros entendemos que lo que escribió Moisés acerca de la Torah añadida es por la dureza del corazón. Ahora pregunto entonces a mis hermanos, ¿Abraham es el padre de la fe, sí o no? pregunto a mis hermanos, porque estoy queriendo hacer razonar a mis hermanos, porque las expresiones aquí me llaman mucho la atención, porque el propósito de entender es que aquí dice, porque son muy machos, se querían hasta ahora, por lo carnal, dice mi hermano Manuel. Pregunto entonces a todos mis hermanos, ¿el Abraham es el padre de la fe? Voy a hacer otra pregunta después de esto, porque me gustaría que todos participen de ello. Por favor, mis hermanos, participen y participen y pongan aquí su respuesta, por favor. Me llama mucho la atención, porque la mentalidad es lo que estamos mencionando acá. ¿Qué puedo yo contestar entonces y qué no puedo contestar? ¿Qué puedo yo explicar y qué no puedo explicar? ¿O qué debo de cuando el Hasatán se presenta delante de mí? Porque acordémonos que el príncipe de Israel, cuando lea los siguientes versículos, entonces voy a decir, el Hasatán le dijo a Mashiach. Voy a citarlo como lo leí entonces atrás, porque en el capítulo que hemos leído, dice Mateo 19, versículo 3, al versículo 5 diría así: entonces vinieron los Hasatán, tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Mi respuesta tiene que ser cuidadosa. Mi respuesta tiene que ser de acuerdo a lo que está escrito. Pero yo veo en la Torah que está escrito que sí es permitido. Pregunto entonces a mis hermanos, si está permitido, entonces, ¿mi respuesta cuál será? Porque depende de ello la vida de mis hermanos. Entendamos el punto. Cuando yo enseño en este grupo y transmito un tema, una enseñanza, de mí depende que ustedes se salven, ustedes se condenen. Entonces mi pregunta es, ¿Abraham es el padre de la fe? ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué entonces? Voy a preguntar, de acuerdo a lo que escribió Benjamín, ¿Abraham entonces era un machote? ¿Era un machote porque tenía dos mujeres en vida, a ambas? Pregunto entonces a mis hermanos. Lo pregunto por las expresiones, porque la Torah nos enseña en el libro del Génesis que lo que Elohim unió, que no lo separe el hombre. Y después yo veo que Abraham, que es entendido en palabra, que es entendido en sabiduría, que es entendido en las cosas del Padre, porque agradó al Padre, entonces pregunto a mis hermanos, si alguien le pregunta a mis hermanos, no aquí, sino allá en el mundo, les preguntan que si él es el padre de la fe y todos responden que sí es el padre de la fe, entonces si aquí pusieron comentarios de que se creen muy machotes, pregunto entonces, ¿qué es ser machote o qué es ser esto? Porque no es algo en contra de mi hermano, sino en todo el aspecto general, porque el punto es, ¿qué voy a contestar a la pregunta? ¿Qué voy a responder a la pregunta? Porque me impresiona si alguien me pregunta y si alguien me dice, entonces Abraham era muy machote, pregunto, mis hermanos. A ver, mis hermanos, ¿qué responden? ¿Mande? ¿Cómo? A ver, mis hermanos, mi hermano Richter, no sé qué piensa, porque una parte creo que dijo que no y otra que sí. Ahí arriba dice mi hermana Paula, no sé si entró mi... La... No, no, sí era el padre de la fe y no era machote. Ah, ya. Sí, porque me confundió porque cuando respondiste fue en la segunda pregunta. Bueno, mi hermano, mi hermana Paula, mis hermanos, estoy preguntando. ¿Qué entonces vamos a contestar a este tipo de cosas? Vamos a suponer que viene el Hasatán. Entendamos que yo ahorita soy el Hasatán y les pregunta, lo estoy tentando. ¿Qué van a responder? ¿Qué responderían? Bueno, y aquí respondió mi hermano Benjamín, dice, pues el... Bueno, algunos dijeron, Richter dice que no. Mi hermano José Alejandro no ha dicho nada. Mi hermano Richter describe que no era machote. Mi hermano Benjamín dice... Chalo, mi hermano, ¿podría hablar? Habla, mi hermano. Así como lo medito, el caso de que si Abraham fuera machote o no era el caso, porque en ese tiempo, por una razón específica, el Padre Eterno quiso que fuera así. Pero si de un momento a otro, si sabemos la razón, si hubo una razón, y saltamos por decirlo así, a nuestro presente, para la congregación y para con los hermanos que están en el presente. El hecho de que una persona, sea un enseñador, sea un hermano, tome una, dos, tres mujeres, la pregunta es si acaso es por voluntad del padre. Si porque tome dos o tres mujeres va a depender que cambie la historia. La historia ya está escrita, las profecías están escritas. Vamos en un solo camino, en el camino de Mashiach. El hecho, voy a poner un ejemplo preciso. Digamos que Alfonso, mi hermano, tú, tomaras otra mujer. ¿Eso tiene que ver por la voluntad del padre o es solo por tu inclinación? Simplemente eso. No quiero decir que el que uno llegue a tomar una segunda mujer esté malo, siendo que sea virgen, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que el fin. Entonces, cuando llegamos a entender cuál es el fin, y cuando llegamos a entender que nosotros estamos aquí para hacer luz, afuera hay todo un mundo en tinieblas. ¿Qué pasa? Que el gentil allá afuera, si ve al hermano Alfonso tomando una segunda mujer, ¿qué testimonio va a tener? ¿Ya? Ellos no entienden. No entienden absolutamente nada. Y lo primero que vas a producir va a ser tropiezo. Tropiezo para que alguien llegue a conocer. Más mejor quedarnos como Pablo. Pablo dijo que se mantuvieran para él, el soltero. Y para los que tuvieron a su esposa como única esposa, ¿ya? Para hacer buen testimonio, para hacer luz. De esa forma, creo que es lo correcto. En el caso de Abraham, Abraham tuvo para con el Padre Eterno un propósito, ¿ya? Y vuelvo a hacer la comparación para con nuestro presente, nuestra era, ¿ya? Estos postreros tiempos. Nosotros ya tenemos un camino, la profecía y el propósito ya está escrito, ¿ya? Y nosotros solo tenemos que adecuarnos a ese camino. No, el hecho de que sea cualquiera de los hermanos que ya tiene esposa llegue a tomar una segunda esposa, eso no va a cambiar la historia. Nosotros, eso lo llevo a pensar y eso sería hasta arrogante, es decir, porque acaso toma una segunda esposa, ok, es virgen y es lícito, ok, pero eso para nada va a cambiar la historia, porque si llegamos a entender que, por ejemplo, cuando Adán despreció a la ayuda idónea que llegaba a tener, quizás se pueda hasta malentender que llegan a entender que tiene que ser mujer, pero Pablo, estando solo, no despreció la ayuda idónea, que eran hombres, muchos hombres y mujeres, ¿ya? Esa era su ayuda idónea, y no necesariamente una mujer carnal, una mujer como compañera, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí va a estar el amor. Si tanto amor dicen que tienen por los gentiles de allá afuera, del pueblo, entonces buen testimonio van a hacer y no les van a hacer ser piedra de tropiezo, ¿ya? Ese es mi comentario, mi hermano. Gracias, mi hermano Benjamín. Pero quedó todo de la misma manera. Estamos poniendo esto en el delante de ustedes y lo estamos haciendo para que ustedes hagan la diferencia. Voy a volver a repetir. Vuelvan a pegar aquí adelante, mis hermanos. Me gusta la respuesta de todo lo que pusieron aquí. La única respuesta que me agrada, no que sea la indicada de lo que estoy preguntando o de lo que estamos viendo, es lo que dijo Rosamari. Y eso, ¿quién decide el que lo hace y por qué? Pero no la respuesta, porque la respuesta es, si yo pregunto que en el libro de Mateo, voy a pedirles de favor que peguen Mateo 19, versículo 3. Esa es la pregunta. Nada más peguen el versículo 3 y después sepárenmela. Después sepárenlo. Ahora, posteriormente, debajo de este verso, sepárenlo y peguen el versículo. Únicamente peguen el versículo 5 y 6, perdón, sería el versículo del 4 al versículo 6. Ahora, separen otra línea y vamos a poner ahí en esta parte que esa es la conclusión del maestro. Perdón, perdón, ahí tantito, ahí, hasta ahí déjenlo ahorita, ahorita ya, hasta ahí nada más. Primer punto. Mateo 19, versículo 3. ¿Qué hicieron los príncipes? Preguntando por tentarle. Yo ahorita les puse una pregunta y los estoy tentando. Entonces, hagan de cuenta que yo soy el Hasatán ahorita. Y les pregunto. Entonces vinieron a él, el Hasatán, tentándole y diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Es la pregunta. El Mashiach no se dedicó a decir lo que piensa Benjamín, porque ahorita Benjamín o los hermanos me dieron respuestas de acuerdo a lo que pensaban, y todas las respuestas que pusieron aquí en el chat fueron diversas. Cada quien puso lo que mejor le parecía, lo que piensa cada uno. Y creo que ese no es el punto. Por eso estoy diciendo, ¿quién tiene que dar la respuesta? ¿Quién es el que tiene que dar la respuesta? Pregunto a mis hermanos. Las escrituras, mis hermanos. Y si hago una simple pregunta, nos vamos de acuerdo a nuestro pensamiento y justificamos a Abraham porque él es el padre de la fe, porque se lo permitió Dios. Eso no es verdad. Es una decisión que tomó él. Es una decisión que tomó él. Y que esa decisión no le puso tropiezo a nadie. Es una decisión propia de él. Porque el plan del propósito de Dios es que tuviera a Sara y que tuviera un hijo con esa mujer. Y así fue. El hecho de haberla tomado, si nosotros concluimos como el cristianismo, entonces eso es pecado. Entonces mi pregunta es, cuando yo hago esta pregunta, Abraham, yo soy el Hasatán, Abraham es el padre de la fe, y responden todos, sí. Entonces, ¿cuál es la respuesta que pueden darme? Multitud de versos, pero no me cita tantos, Gálatas capítulo 3, versículo 3 hasta el versículo 8, Abraham es el padre de la fe ahí, y nos testifica que agradó a Elohim. Si me dan una respuesta así, entonces yo estoy de acuerdo con ustedes. Y todos estamos de acuerdo. Pero cuando Benjamín o los hermanos expusieron su pensamiento, entonces ya no concordó con las escrituras. Ya me hablaron como todos los hombres. Es ahí donde viene el tropiezo. Porque Benjamín va a empezar a discutir con el hermano Manuel y va a decir a los demás, mis hermanos, con el ejemplo que puso Benjamín, el hermano Alfonso tomó otra mujer y es de testimonio mal a todos. Entonces, ¿qué va a pasar con el comentario de Benjamín? Que eso contaminará, en este caso a Paola, va a contaminar a Ángela, va a contaminar a Maggie, va a contaminar a Marisol, va a contaminar a Nidia, va a contaminar a José, va a contaminar a los demás. Un ejemplo. Pero... Mi hermano... Permíteme... Sí, mi hermano. Si tú me pudiese responder entonces, ¿por qué Pablo no tomó mujer? Entonces tendríamos que decir que todos no deberíamos de tomar mujer, y para eso está Mateo 19. Claro, la pregunta es que me crea un conflicto, porque la pregunta es la diferencia de Pablo con los otros hermanos, quién era apóstol y quién no era, ya, los otros eran hermanos, pero el apóstol y el enseñador es muy diferente. No, mi hermano, porque si no estaríamos diciendo que nosotros nos ajustamos de acuerdo a lo que pensamos. Y el punto es aquí, mi hermano. ¿Cuál es el propósito de que Saulo no tomó mujer? Pregunto a mis hermanos, ¿cuál fue el propósito de Saulo al no tomar mujer? Salimos de esta pregunta y nos regresamos a lo que estábamos. Pero dilo para que te escuchen. Esteban está expresando algo. Mis hermanos, en realidad no es tanto los ejemplos que se puedan poner. Ejemplos podemos poner muchísimos, de Alfonso, de Elizabeth, de quien queramos, de Pablo, de Pedro. Ejemplos muchísimos, pero no se enfoquen en los ejemplos. La finalidad de mi hermano Alfonso es enseñarles cómo contestar o qué deben de contestar. Ese es el punto. No tanto que si Pablo hizo esto, o que si Abraham hizo esto, o si Abraham es el padre de la fe, entonces por esto. No nos vamos a poner a discutir ahorita sobre los ejemplos. Nada más entender cómo se debe de contestar ante una situación en la que nos estén cuestionando sobre algún aspecto. Nada más es cómo contestar. Nada más. El punto aquí entonces es la respuesta. Entender el concepto, porque nosotros estamos llegando a un punto en el cual debemos de ser entendidos. No pueden surgir el debate de muchos pensamientos porque los pensamientos desvirtúan. Por eso me llamó mucho la expresión de Benjamín. Por eso lo puse el comentario de Benjamín, porque me gustó más. Porque dice, son machotes. Entonces dije, bueno, si es así, desde la perspectiva del padre de la fe, que es Abraham, entonces, ¿por qué no podemos decir? Si pregunto entonces, ¿Abraham era un machote? La mayor parte dijo, no. No, Abraham no es machote por haber tenido dos mujeres. Entonces, lo que tenemos que empezar a meditar o pensar, una cosa es que el poderoso le haya permitido, y otra cosa es decir si era pecado lo que hizo Abraham. Y si nosotros, por eso, como cuando empezábamos, mi hermano Armando pegó el versículo de Isaías, en el cual menciona, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. El punto aquí principal es, ¿quiénes tienen la obligación de responder a semejantes preguntas? Cuando el pueblo no tiene en mente las respuestas de los versos en dónde se encuentran y dónde están, es como hoy en día, voy a ponerles el ejemplo de Benjamín. Para muchos de ustedes, Benjamín lo ven aquí y lo ven sentado, lo ven poco, porque no había estado. Pero gracias al poderoso hemos mantenido un poquito de relación mi hermano y un servidor. Pero al menos entiendo que el tiempo que no pudo estar porque no tuvo internet, hemos platicado durante todo este tiempo y me ha platicado acerca de todo lo que le ha permitido el poderoso escudriñar. Y durante más de 2 meses se encerró él solito. Se encerró él solito a escudriñar de la palabra. Si no estoy mal, hace un poquito más de 2 meses, casi 3. Se puso a meditar de la escritura, a estudiar y a meditar. ¿Quién toma en cuenta el sacrificio de Benjamín? ¿O quién pone atención a lo que Benjamín está haciendo? De los que estábamos aquí en Skype, nadie sabía, nadie se enteró. A lo mejor se enteró Richter, a lo mejor se enteró David Esteban. Lo que no sabemos es la intención que tiene Benjamín en su corazón. ¿Cuál es su intención? ¿Qué es lo que hace Benjamín en estos 3 meses? ¿O lo que ha hecho en todo este tiempo? Benjamín se apartó para escudriñar de las escrituras, para poder enseñarle al mundo la palabra de Elohim. Entonces Benjamín está haciendo esto con un propósito: cultivar su mente, recordar lo que las escrituras dicen, para cuando tenga una confrontación con las personas, que no hable él, sino que exponga los versículos de las escrituras delante de todos los hombres, para que la gente no le crea a él, sino que le crea al Todopoderoso. La diferencia va a estar marcada cuando él responda. Entonces, todos nosotros no estamos a veces capacitados para darle una respuesta al adversario. ¿Quién respondía al adversario? ¿Dónde dice los hijos de Jerusalén o el pueblo judío respondió a las preguntas del Hasatán? Nadie. Eran los discípulos los que contestaban las preguntas del Hasatán. Eran los que combatían contra el Hasatán, siempre han sido los discípulos. Porque los discípulos se preparan para dar los versículos y las respuestas decirle en qué parte de la Torá está escrito tal parte. Lo importante acerca del ejemplo que puso mi hermano Benjamín, me agradó el hecho de que todos participaran de esta manera, porque es ahí donde entra el Hasatán. Y en un debate o en una plática como la de esta mañana que ahorita pusimos en un momento, ¡pum!, es como una bomba. Pero es una bomba para aquellos que no estamos preparados para entrar a un análisis de la escritura. Por eso cuando yo observo al maestro, cuando le he preguntado algo, él respondía de acuerdo a las escrituras, con respecto a lo que se pregunta, con respecto a la escritura. Hay preguntas que no iban de acuerdo a las escrituras. Por eso lo que tratamos de hacer en esta mañana es mostrar que si nosotros podemos dar una respuesta, entonces siempre al adversario le vamos a dar una respuesta de acuerdo a las escrituras y no de acuerdo a nuestro pensamiento. Porque si nos ponemos a pensar lo que dice la escritura, pregunto a mis hermanos, es una pregunta a todos mis hermanos, mi hermano. Sí, mi hermano. Cuando yo hacía la pregunta y la diferencia entre el hermano Pablo, que tenía que ver con que él fuera enseñador y muy diferente para con los otros hermanos, cuando él señaló que era mejor que se quedaran como estaba, él llegó a decir, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Aquí la consistencia está en el don, ¿ya? Cuando entendemos que la congregación, el Padre Eterno les dio el don a todos para ser uno, entonces, y esa congregación sirva de luz para los gentiles, para las naciones, entonces él luego sigue. Uno dice, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, mejor es casarse que estando quemarse. Pero qué pasa que con respecto a los mismos sentidos que él habla de los dones, él habla, pero en 1 Pedro cuando dice que cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a otros, esa ministración ya conforme a la gracia de Dios, eso, a eso yo apunto, a que a diferencia de los otros hermanos, Pablo era enseñador y él manifestaba quedarse como él. ¿Por qué? Por una razón, por amor, siendo para con los hermanos, siendo haber manifestado ese don y administrarlo como buen administrador y luego también para hacer luz para las naciones. Eso, ese es mi comentario, mi hermano. Sí, gracias, mi hermano Benjamín. Incluso me gustaría tomar este tema porque se malentiende el concepto. Esto, si nos da tiempo en la tarde, lo tomamos, pero no creo que nos vaya a dar tiempo porque... acerca de los ejemplos que vamos a tomar acerca de esta enseñanza, es poner la vida de Moisés y la vida del Mesías para que nos demos cuenta que no es fácil responder, no es fácil responder, pero vamos a mostrar una cualidad que tenía el Mesías y que tenía Moisés, cosa que no tuvo este Job, en la cual cometió el error. Y por eso estamos poniendo estos ejemplos, porque para eso está escrito el libro de Job, para que nosotros podamos atender la sabiduría de los hombres, porque Elifaz era un hombre entendido en palabras y sabio, al igual que Bildad y Sofar, al igual que Job, todos hablaban con sabiduría, todos hablaban en parábolas, y cuando empezaban a hablar los hombres empezaban a describir cosas en sabiduría, pero cuando la sabiduría, como en este caso, vamos a entender que Benjamín, un servidor, Miguel, y mi hermano Marcelo, o mi hermano José Alejandro, somos todos sabios, todos los varones aquí somos sabios, todos somos entendidos. Pero cuando nosotros no sabemos ubicar la sabiduría y no sabemos separarla, siempre habrá un conflicto como lo que pasa en Job. Por eso Job, al igual que ellos, empezaron a confrontar por la sabiduría en una forma negativa, cuando la Torá... Cuando no se entiende, es como decir que todo el mal que le había caído a Job era lícito porque Dios castigó su pecado. Y eso no es así. De esta misma manera lo explicábamos la semana pasada con Juan capítulo 9. No porque Juan en su capítulo 9 encontramos a Juan que en el libro menciona que había un hombre ciego desde su nacimiento. Preguntaron los discípulos, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Y el Mesías le testifica, ni pecó este ni sus padres. El punto es entender, el punto es considerar que no todos los males cuando le vienen al hombre es por su pecado. Lo que tenemos que entender es por qué las cosas se dan o son, pero eso te lo declara la sabiduría. Y eso te lo declara cuando escudriña la palabra, cuando meditas en ella, cuando no se medita en ella no puedes llegar a una conclusión. Ahora, el punto importante, cuando nosotros ponemos este tipo de versículos, el mismo Mesías puso un ejemplo, y esto, si no lo vemos ahora, lo podremos ver el próximo Shabbat. Para poner este tipo de cosas, porque por causa de lo que piensa la gente o lo que cree la gente, perdón por la expresión, mis hermanos, y no me lo tome nadie a mal, quiero que se entienda que no debe de tomarse a mal. Lo que piense la gente en el mundo, mis hermanos, no me interesa. No me importa, porque no conocen a Elohim. Pero ustedes que conocen a Elohim, me interesa mucho. Y me interesa que ustedes no piensen lo que ustedes piensen, o lo que ustedes crean, o lo que ustedes quieran razonar, porque mientras el poderoso me lo permita y me dé la facultad de discernir, de pensar, de comprender, y mientras ustedes me permitan servirles, para muchos de los que están a ustedes acá, son testigos que nunca les he pedido un peso. Le llegué a pedir ayuda en el caso de algunos que están aquí, de algunos, que en el caso puedo contarlos y los puedo mencionar, que sería mi hermano Manuel en una ocasión cuando me vi bien mal de dinero. A mi hermano Manuel le pedí ayuda, a mis hermanos de Argentina les pedí una vez ayuda. Con respecto a alguno de mis hermanos, les he pedido directamente la ayuda porque he tenido la necesidad. Pero a muchos de ustedes, nunca les he pedido ni un solo peso. Y esto es no por echar en cara, sino para que ustedes entiendan que no lo hago por ello. Para mí tanto vale el que me ha ayudado como el que no me ha ayudado en mi necesidad. Y muchos saben aquí que no les he pedido nada. Para mí, nunca lo he pedido. Y a algunos les he pedido la ayuda, pero no para mí. Desde esa perspectiva, de aquellos que me han ayudado y de aquellos que no lo han hecho ni una vez, no es queja. Pero mientras el poderoso me permita, aunque no me ayuden, aunque no me provean de ayuda, yo seguiré aquí para servir a mis hermanos. Y ese es mi propósito, y ese es mi fin, permanecer aquí para poder servir a aquellos que realmente quieren salvar su vida. Y mientras el poderoso me permita razonar, entender y comprender, lo haré hasta el tiempo de mi muerte o hasta el tiempo que no pierda la razón. Pido al poderoso que no me deje perder la razón, porque a la gente adulta, después de la edad de 50 años, la mente ya no le permite entender lo mismo que entendía en su juventud, que percibía en la juventud. Y mientras ustedes pidan al poderoso que no pierda la razón y el entendimiento, el poderoso permitirá. Pero mientras no lo pidamos, mientras no estemos pensando el por qué expongo todos estos temas, yo no soy una persona como en el cristianismo, que cada 8 días les enseño acerca de la gloria del poderoso, de las bendiciones del poderoso, que el poderoso es bendición para ustedes, que el poderoso es amor, que el poderoso da bienestar. Yo nunca ando enseñando esto en el grupo. Me meto a los temas complicados, me meto a los temas difíciles, a expresar el por qué pasaron las cosas, por qué sucedieron las cosas, cuál era la finalidad del poderoso, cuál era el propósito del poderoso. Si entro a indagar eso es para poder servir a mis hermanos. Y mientras ustedes me lo permitan, estaré aquí para servirlos. Ese es mi anhelo, esa es mi esperanza. Eso es lo que quiero, seguir sirviéndoles a todos ustedes. Con ayuda o sin ayuda, lo seguiré haciendo. Y no juzgo a nadie porque me ayude o no. Aquellos que no me ayudan, siempre se los he dicho, provéele al que no lo tiene en tu país, porque más vale que tú proveas a los de tu nación o a los de tu pueblo que me ayudes a mí. En este caso, para aquellos que les he dicho de esta manera, que lo hagan, porque esto es agradable ante el poderoso, que ustedes amen a su prójimo, aquel que es hermano y aquel que no es hermano, pero proveas las necesidades de aquel que lo necesita. Este es el amor, que nos amemos los unos a los otros, seamos hermanos o no seamos hermanos. Entonces, desde esta perspectiva que estamos narrando ahorita aquí, o que estamos expresando, el punto es, ¿qué tenemos que expresar cuando alguien me pregunta? ¿Abraham es el padre de la fe? Sí. Un ejemplo, Gálatas capítulo 3, versículo 5 hasta el versículo 9, expresa que Abraham es el padre de la fe. Bueno, si viene el Hasatán y me cuestiona acerca de que Abraham tuvo 2 mujeres, o que David tuvo muchas mujeres, o que Salomón, nosotros sabemos que no es pecado. Pero cuando nosotros permanecemos en la misma mentalidad que el mundo entero, que el vecino, que el otro vecino, me pongo a pensar, o tenemos que ponernos a pensar. Y yo pregunto a mis hermanos, si yo los sirvo a ustedes aquí, ustedes me juzgan a mí, porque les enseño. Entonces pregunto a ustedes, ¿quién fue el que sacó al pueblo de la tierra de Israel? ¿Fue Moisés o fue el Todopoderoso? ¿Qué responden ustedes que me están oyendo? ¿Fue Moisés el que sacó al pueblo de Israel o fue el Todopoderoso el que sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto? Denme en un versículo que explique eso, mis hermanos. Yo no me acuerdo del versículo, hermano. Se me hace muy difícil memorizar los versículos, pero sé varios. A ver, mis hermanos, alguien que se acuerde, pegue un versículo aquí. Bueno, Armando ya se adelantó. Éxodo 21. Él contestó de acuerdo a las escrituras. Y habló Elohim todas estas palabras diciendo, Yo el Señor, tu Elohim, te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. ¿De quién era la responsabilidad de que el pueblo se salvara? ¿De Elohim o de Moisés? Resulta que cuando empezamos entonces a indagar, y hago la pregunta, mi hermano Benjamín pone, acuérdate que tú fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que el Señor tu Elohim te sacó de allá, con mano fuerte, brazo extendido, por lo cual el Señor tu Elohim te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces, mi hermano Rick te pone Moisés, de Moisés, porque él tenía que entregar los mandamientos. Ah, no me acuerdo los versículos. Si yo empiezo a citarles algunos versos, como en el caso de Deuteronomio capítulo 9, el versículo sería el 12, péguenlo aquí, léanlo por favor también, y vamos a ver Deuteronomio capítulo 32, versículo 7, voy a hacer otra pregunta. ¿Deuteronomio 9:12? Sí, Deuteronomio capítulo 9, verso 12, por favor, léelo. Y me dijo el Señor, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho una imagen de fundición. Péguenlo, por favor, el verso aquí en el chat. Y peguen también Deuteronomio capítulo, perdón, Éxodo capítulo 32, verso 7. Entonces el Señor dijo a Moisés, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Ahora yo le pregunto entonces a mis hermanos, de acuerdo a lo que puso mi hermano Armando, Éxodo 20, verso 1 y 2, y de acuerdo a Deuteronomio 9, verso 12 y capítulo 32, verso 7, le pregunto a mis hermanos, ¿quién fue el que sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto? ¿Fue el Señor o fue Moisés? ¿Qué responden ahora? Espero la respuesta de todos, por favor. Bueno, mis hermanos. La pregunta es, si algunos ponen que fue el poderoso, entonces ¿por qué los versículos dicen que fue Moisés quien lo sacó de la tierra de Egipto? Entendamos el concepto, entendamos el punto. Si hubiese sido por Moisés, Moisés hubiera sacado a 600,000 varones de la tierra de Egipto. La pregunta es, no, ¿por qué? Porque tenía todo el ejército de Faraón. Quien hizo prodigios y proezas fue Moisés, pero porque está con él. Si él le dividió el mar y lo abrió para que salieran los hijos de Israel y hizo que el mar cayera en los egipcios y los destruyera, si hubiese sido por Moisés, Moisés nunca lo hubiera sacado. Pero él era un siervo del poderoso, como Abraham es un siervo del poderoso, como en el caso de David era su siervo, como en el caso de los profetas son sus siervos, como Mashiach fue su siervo, como sus discípulos fueron sus siervos, como hoy en día muchos de los que están en la tierra quieren servir al poderoso y somos sus siervos. Si desde esa perspectiva nosotros observamos la vida de cada uno de ellos, la pregunta es, con todos los errores, o con todas las faltas, o con todo, ¿Cuál es el propósito de todos los profetas y de todos los que han enseñado en el transcurso de toda la historia? ¿Cuál es el propósito de ellos? De la primera pregunta que hacías, ¿quién lo sacó? Fue el poderoso por medio de Moisés. Sería la mejor respuesta, pienso yo. Entonces, de acuerdo a lo que estamos observando, desde el punto de vista, lo que estamos haciendo es entender que mis respuestas no son de acuerdo a lo que yo creo, o a lo que yo pienso, o a lo que yo siento. ¿Por qué preguntaba yo esto acerca de que había sido? Si todos los que estamos acá hemos entendido que el poderoso fue quien sacó al pueblo de la tierra de Egipto, la pregunta entonces es, por causa de lo que dijo Benjamín también, ¿era lícito que el poderoso nada más dejara a dos personas que entraran a la tierra de Canaán y que todos murieran en el desierto? Esa es la culpa del poderoso, porque él era el que fue el responsable. Él fue el que lo sacó. Pregunto, mis hermanos. Lo pongo por lo que dijo mi hermano Benjamín hace rato. Que si un siervo tomara a otra mujer, sería de mal testimonio para todos. Y no es así, porque de más de 600,000 varones, si cayeron en el desierto, fue por el pecado del pueblo, no fue por culpa del poderoso. Así que el ignorante, el inconstante, el que tuerce los escritos, el que no medita en la palabra del poderoso, si no se esfuerza, no podrá salvar su vida. De la misma manera, va a ocurrir con todos ustedes. Si ustedes no se esfuerzan, voy a hacer la explicación. Yo me encuentro en México, pero mi hermana Paola se encuentra en Estados Unidos. ¿Qué puedo hacer yo por ella para ayudarla para que salve su vida? ¿O qué puedo hacer yo para que mi hermano Manuel, que a lo mejor nunca tendremos la oportunidad de estar juntos en esta vida, qué voy a poder hacer yo para poder ayudar a mi hermano? Mi hermano está esperando que alguien lo sumerja en las aguas, que lo bautice en el nombre, o que lo purifique en el nombre del Señor Yeshua, y que alguien le imponga las manos. Eso es lo que espera Manuel, y eso es lo que espera Paola, y eso es lo que esperan muchos de los que están ahí. Pregunto entonces a mis hermanos, ¿el poderoso fue el responsable porque sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto y nada más dejó a dos que entraran a la tierra de Canaán? ¿Fue su culpa del poderoso que no pudo hacer entrar ese pueblo? ¿No es lo mismo que Moisés le citó en el libro del libro de Números? Pregunto a mis hermanos, ¿el poderoso lo vamos a culpar de que todos murieron por su culpa? Creo que si meditamos con la sabiduría, no juzgaríamos de acuerdo a lo que pensamos o lo que vemos, sino estaríamos juzgando lo mismo que hizo Sofar, Bildad y Elifaz. Creo que tenemos que aprender a dejarle las respuestas a aquellos que tienen la respuesta, y nosotros aprender a mantenernos callados, porque desde la perspectiva, si todos hablásemos y todos expusiésemos, saldrían muchísimas explicaciones de la Torá cuando no están escritas en la Torá. No sé si me di a entender el propósito del por qué estoy mostrando esto, mis hermanos. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos? Pregunto a todos mis hermanos. ¿Me estoy dando a entender que es muy delicado abrir la boca? El punto entonces aquí es empezar a meditar, el tener cuidado. Entendemos que Sofar, Bildad y Elifaz y Job eran hombres en sabiduría. Lo expresa el mismo libro de Job, que eran hombres entendidos. Y no necesitamos que diga la escritura que eran hombres entendidos. Sabemos que eran hombres entendidos porque hablaban en profecía, hablaban en parábolas, hablaban de una manera increíble. Cuando nosotros leemos lo que dicen, no se entiende lo que dicen porque lleva sabiduría detrás de sus palabras, pero también va el pensamiento humano. También dentro de las palabras va el pensamiento de los hombres. Dentro de las palabras en la sabiduría hay pensamientos inicuos, hay pensamientos perversos, hay pensamientos de hombres. Y eso es lo que tenemos que aprender a evitar. Eso es lo que puede pasarnos en nuestra vida. Lo único que puedo yo hacer por todos los que están en otras partes del mundo es poderles decir, vivan íntegramente, sujétense a Elohim, guarden sus mandamientos, mediten en todas estas cosas. Hemos mostrado acerca de que el pensamiento, un mal pensamiento, es el inicio del pecado y que puede engendrar la muerte. Evitemos los malos pensamientos, que nuestra mente no piense cosas que sean pecaminosas, para que nosotros podamos ser librados de la muerte. Hemos estado mostrando cosas que son importantes para nuestra vida. El meditar y el tratar de comprenderlas es importante. Voy a exponer aquí ahorita, para todos mis hermanos que estamos ahorita reunidos aquí, si alguien tiene preguntas más difíciles o más complicadas, los espero mañana. Ah, no, perdón, mañana sería la tarde, ¿no? Lo espero mañana en la tarde a las aproximadamente a eso de las 6 de la tarde o 5 de la tarde de mi país. Los esperaría a las 5 de la tarde para que pudiésemos entrar al estudio. Si alguien de mis hermanos quiere analizar esto un poquito más a profundidad y quiere exponer preguntas más complicadas o más difíciles, tratemos de explicarlo con las escrituras, de acuerdo a las preguntas que se hagan. No sé si algunos de ustedes gusten, me pueden describir ahorita aquí, y a las 5 de la tarde podemos reunirnos el día de mañana para poder aclarar todas esas preguntas. Mi hermano Benjamín iba a ser, perdón, ya no vi, creo que borró. Permítame tantito. Sí, mi hermano, nada más que analizaba y me daba cuenta que inicialmente el estudio había empezado de una manera, pero como que cambió el sentido, el enfoque, algo, no sé si será cosa mía, pero no sé, eso veo. Sí, aquí el punto, mi hermano, es las preguntas que se hicieron. Claro, porque yo, por ejemplo... Las preguntas, mi hermano. Meditaba en el inicio del estudio y cómo se iba desglosando, pero llegó un momento en que, no sé si será mi parecer, quizás estoy errando, pero la consecuencia de reforzar el por qué Abraham tomó dos mujeres y de la mujer, se repitió... en menos de 5 minutos, como 5 o 7 veces. Entonces me llama mucho la atención con la comparación del porcentaje de todo el estudio. ¿Por qué cambió? No tengo idea por qué. O si será quizás mi parecer. Y si erro, muy posiblemente puede ser así, pero eso me llamó la atención. Sí, ahorita vamos a expresar esto, mi hermano César. Voy a tratar de resumir lo que debió haber sido la enseñanza y lo que yo capté, a ver si vamos en la misma secuencia. Empezó hablando con respecto a Job, de las equivocaciones, de los errores que cometieron quienes estaban alrededor suyo, de los mismos errores que cometió Job, de las acusaciones que se le hacían a este Job, de acuerdo por el pensamiento de cada uno de los hombres que estaba a su alrededor, y remarco, del pensamiento de los hombres que estaba alrededor suyo de este Job. Ya posteriormente empezaron a hacer estas cuestiones, estas preguntas de Abraham, de Yeshua, de que se les estaba juzgando por el pensamiento de los hombres. Yo hice el comentario de que es imposible que no vengan esos escándalos, pero más hay de aquel de por quien vengan. Entonces es la misma situación que estaba pasando Moisés. También sufrió muchas veces el escarnio del pueblo, la desobediencia, las acusaciones, también de este Aarón, de esta Miriam, de este Coré, hasta en la escritura viene la rebelión de Coré, de todos aquellos porque están pensando conforme al pensamiento de los hombres, no conforme al pensamiento de las escrituras. Y es el mismo punto que estamos viviendo hoy en día nosotros. Muchas de las cosas que nos parecen ilícitas, pero es porque nos parecen a nosotros, no lo que dice la Escritura. A final de cuentas, ese es el ejemplo que les decía este hermano Alfonso, de que por qué Abraham no se le vio mal que hubiese tomado otra mujer. Entonces ahorita ya respondieron todos, cada quien a lo que ha pensado, pero no todos respondieron conforme a la Escritura. Cosa diferente ahorita con respecto a la pregunta que hizo de Moisés. ¿Quién sacó al pueblo de Egipto? El poderoso Moisés, Entonces aquí ya muchos respondieron conforme a la escritura. Es diferente el decir lo que uno piensa a lo que dice la escritura. Y siempre debemos tener en mente de que el pasaje que dice Isaías, mis pensamientos no son sus pensamientos, mis caminos no son sus caminos. Tenemos que ir sacando los pensamientos propios para ir metiendo los pensamientos del poderoso. Ese es el punto, siento yo, que lo que se estuvo tratando el día de hoy. Y en el caso de Moisés, como citamos ahorita, quien sacó al pueblo de la tierra de Israel fue Moisés. Moisés fue el que sacó, perdón, fue el Señor. El Señor saca al pueblo de la tierra de Egipto y lo lleva a la tierra de Israel. Si él fue el que lo sacó a la tierra de Canaán, y si él es el que lo sacó, ¿cómo es posible que se le hayan muerto toda esa gente en el desierto? Era su responsabilidad. Nosotros podemos responsabilizar hoy en día a las personas que enseñan y podemos responsabilizar a la gente que enseña la palabra. Ciertamente se responsabiliza cuando se enseña mentira, pero no se puede responsabilizar a alguien cuando la persona anda íntegramente en los mandamientos, como en el caso de Moisés, que el pueblo le quiso asesinar. Y eso se le quiso asesinar porque ellos empezaron a hablar en contra del poderoso, pensando en sí mismos y su pensamiento era propio. De tal manera que cuando nosotros observamos a Moisés, de acuerdo a lo que dicen todos los libros, Moisés era únicamente un siervo. Y él abogó por ese pueblo porque el Señor, tanto en el libro de Deuteronomio 9 como en el caso de Números capítulo 14, encontraremos que él los iba a destruir a todos, los iba a matar como a un solo hombre. Pero la diferencia que hay entre Job y Moisés, que Job se dejó influenciar por el Hasatán. Moisés no se dejó influenciar por el Hasatán, sino que él todavía, después de querérsele asesinar, como en el caso del Mashiach, el Mesías fue asesinado. Se le dio muerte por causa de la verdad. Moisés, por causa de hacer la voluntad del poderoso, se le iba a dar muerte. ¿Cómo contesta esto Moisés de la reacción de un pueblo que está enardecido en contra de él para darle muerte? ¿Cómo contestó él? ¿Contestó como Job? Empezó a justificarse que no era él, sino que el poderoso es el que los había sacado, que el responsable era el poderoso. Condenó al poderoso de la actitud de la cual había tomado el poderoso para con este pueblo. ¿No lo condenó? A diferencia de Job, Moisés hizo lo mismo que el Mashiach. Lo que hizo el Mashiach es pedir perdón por ellos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aún después que el pueblo, de que se le iba a dar muerte, en vez de condenar al pueblo, Moisés pidió por ese pueblo y le dijo, no le mates. La diferencia está marcada en que este varón, Moisés, era el hombre más manso de la tierra, de acuerdo a lo que describe el libro de Deuteronomio, el hombre más manso de la tierra. Y si nosotros no empezamos a entender la diferencia que hay entre el Mesías y Job y Moisés, es aquí donde vamos a tener la cualidad de poder entender por qué tenemos que tener mucha paciencia para no abrir nuestra boca. Voy a invitarlos a que abramos el libro de Números, terminemos con este capítulo y otro capítulo verso que voy a dar, para que posteriormente nos vamos a reunir más tarde. Números capítulo 14, mis hermanos, encontraremos el momento en que se levanta el pueblo para matar a Moisés. Capítulo 14 de Números, versículo 8, hasta el versículo 10, por favor. ¿Leo? Sí, por favor, mi hermano. Si yo, Jehová, se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No le temáis. entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Entonces quisieron matarle. Invito entonces a entender lo que hizo el Mesías. El Mesías dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora responde el Señor que los mataría, los destruiría como un solo hombre. Moisés no actuó de esa manera. Moisés abogó por el pueblo, verso 12 hasta el versículo 19, por favor. Esa es la actitud del Mesías, que no condenó a aquellos que le querían dar muerte. Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Yod-Heh-Vah-Heh, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Yod-Heh-Vah-Heh, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Yod-Heh-Vah-Heh, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. ¿Y qué has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre? Y las gentes que hubieran oído de tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Yod-Heh-Vah-Heh meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Entonces, desde la perspectiva, mis hermanos, eso es lo que hace la diferencia. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo. Yod-Heh-Vah-Heh tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la inequidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la inequidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces, la actitud de Moisés no era de condenar al pueblo, no era de juzgar al pueblo por la perversión que tenía en su corazón. La actitud de Moisés, como describe que es el hombre más manso sobre la tierra, era eso, de que perdonara a este pueblo. Y el Señor atendió a la voz de Moisés y le dijo, haré lo que tú has dicho, pero ciertamente morirán, ¿sí? Bueno, ahorita nos puso un ejemplo Esteban, ¿no? Que posteriormente al rato, si podemos, lo platicamos, que está en el libro de Jeremías 18, acerca del comportamiento de, en este caso, de Jeremías. Pero ahorita veremos un poquito más después esto. El punto o el propósito entonces es entender lo que tiene que decirnos la Escritura, como lo describe en el libro de Santiago capítulo 1, versículo 19 y verso 20, mis hermanos, que este sería el propósito, y regresaremos nuevamente con el mismo punto, de poder tratar de ver quiénes son los que tienen la responsabilidad de responder a aquellas preguntas que se hacen y cómo lo tenemos que hacer. Pues ese es el punto, que si nos preguntan y tengo la respuesta, se lo doy con las Escrituras. Pero si no tengo la respuesta, me quedo callado. Porque si es cuestión de responder lo que yo creo o lo que yo pienso, eso hace el cristianismo y eso lo hace todo el mundo. Es como dice la gente, yo creo que mientras Dios yo le dé al hombre, a la gente que necesita allá afuera, y le doy un pan, le doy cobija o le doy algo que necesita, Dios está conmigo bien. Y no importa que no guarde el día del Shabbat, porque Dios sabe mi pensamiento y conoce mi corazón y la intención de mi corazón. Guardando el domingo, el Señor no me condenará porque Él sabe la intención de mi corazón. ¿Ustedes creen que sea así? Santiago capítulo 1, verso 19 y verso 20, por favor. Santiago 1. Sí, versículo 19 y 20, mi hermano. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Elohim. Entonces, con respecto a esto, mis hermanos, describe Santiago. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre, no nada más el servidor, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Elohim. Espero, mis hermanos, que con esto ahorita regresemos en la tarde, dentro de 2 horas, los invito a que estemos a las 2 de la tarde, para nuevamente empezar a las 2 de la tarde y poder seguir la secuencia de la enseñanza, con respecto a lo que es el Mesías y lo que fue Moisés, y los eventos y las cosas que se suscitaron para que el pueblo pereciera en el desierto, así como del Mesías, las cosas que hizo y nos pone como ejemplo en qué momento tenemos que abrir la boca y en qué momento tenemos que cerrar la boca para que no seamos condenados, de acuerdo a lo que describe, porque el Hasatán está presto para que alguno de ustedes devore. Entonces lo que hay que evitar es que el Hasatán nos devore. Espero que me haya dado a entender con respecto a esto. Pregunto a mis hermanos, más me di a entender con respecto al por qué veíamos todo esto desde la mañana, mis hermanos. No sé si tengan alguna pregunta ahorita, al regreso entramos con la pregunta. Me he dado a entender, mis hermanos, mi hermana Ana, mi hermana Claudia, mi hermano Brian, mi hermano Benjamín, mi hermano Miguel, Paula, mi hermano Richter, está ahí Enrique, mi hermana Ángela, mi hermana Carmenza, Franci, mi hermana Maggie, mi hermana Marisol, mi hermano José Alejandro, Sara Armando, César, mi hermana Gloria, mi hermano Manuelito, mi hermana Paola, mi hermana Rosa Mari, mi hermana Nidia, con mi hermano Jaime y mi hermano Eliezer. ¿Me he dado a entender con respecto a todo esto, mis hermanos? Entonces el punto principal es este, que tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. Porque lo importante es que más allá de lo que pueda suceder, tienen que esforzarse cada uno de ustedes por su salvación de ustedes y por la de sus familiares que han venido al conocimiento, sean hijos, sean hijas, sea padre o sea madre. Si nosotros podemos proveer que nuestra familia pueda ser salva, procurémoslo, porque nosotros podemos ayudar, pero no darle salvación. De la misma manera está en mi persona. Yo puedo transmitir, mostrarles y enseñarles cuál es el buen camino para hacer diferencia, y si el Padre me permite, lo seguiré haciendo mientras Él lo permita, pero esto no quiere decir que yo les podré dar ni la salvación ni la muerte. Eso es algo que ustedes tendrán que ejercer solitos, ustedes tendrán que hacerlo solito. Lo único que podemos nosotros es apoyarlos para que ustedes puedan seguir el camino y no den marcha atrás. Mis hermanos, que el Poderoso los bendiga y los guarde, buen provecho, y si el Padre nos permite, regresaremos dentro de un momento, dentro de 2 horas, serían las 2 horas, a las 2 de la tarde hora México, para que iniciemos nuevamente. Que el Padre Eterno los bendiga y los guarde a todos por igual, a sus hijos, a sus padres, a su madre, a todos sus familiares, y a sus esposas y esposos, y que nos permita el Padre dentro de un momento regresar y, bueno, poder escudriñar un poquito más de la Escritura. Que el Poderoso los bendiga y los guarde, mis hermanos. Shalom, mis hermanos.